El gran misterio. ¿Por qué las mujeres son estériles? Dicen que por los experimentos genéticos, la contaminación. ¿Tú por qué crees que ya no podemos tener bebés? ¿Qué más da? En 50 años todo habrá acabado. Aquí en Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente. El sótano. La andana. The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen. Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Hoy vamos a abordar quizás una de, pues, de mis películas favoritas de los últimos años y creo que también de nuestro colaborador. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por invitarme y sí, yo te puedo afirmar que si no es de las favoritas de los últimos tiempos para mí, es creo que de mis favoritas en general. O sea, una de las mejores películas que he visto en mi vida, si no la mejor, ¿eh? Tengo ahí... Siempre es difícil escoger una, pero está en mi top 5 seguro. Estoy bastante de acuerdo con ello. La verdad es que aquí en el sótano ya la estuvimos tratando hace ya muchos años cuando hacíamos radio y en formato magazine. O sea, no sé si hablaríamos de ella 10 minutos. Y claro, yo creo que esta obra pues bien merece rescatarla, ¿no? En el formato de podcast y abordarla como merece, ¿verdad? Sí, porque es una película yo creo que... Es genial, ¿no? En todos los aspectos, tanto en guión, dirección, producción, actores, todo, ¿no? Es que ya lo iremos viendo, pero yo creo que es un 10 en todos los aspectos. Totalmente, la verdad es que es una película que tuve la suerte de verla en cine en su momento y, vamos, me voló la cabeza, literalmente. Es cierto que es un tema que me suele gustar mucho, ¿no? Pues temas en los que se aborda la distopía, sociedades a punto de destruirse... temas cuasi apocalípticos siempre pues son temas que me atraen, ¿no? Pero independientemente de eso, ya como película en sí, o sea, como todo lo que tiene, ¿no? Creo que es una verdadera joya. Para mí gusta una de las mejores obras de Cuarón, ¿no? Aunque fíjate que no es de las más galardonadas, pues un señor que, un director que ahora mismo pues está prácticamente en la cresta de la ola. Pero vamos, yo estoy muy convencido de que cuando pasen los años, seguramente de toda la obra de Cuarón, esta va a ser una de las más recordadas, ¿verdad? Sí, ya han pasado 12, 13 años desde que se estrenó Hijos de los Hombres y es lo que tú dices, que en su momento pasó bastante desapercibida. Yo tengo que decir que la vi en el cine y también, o sea, me pegó un puñetazo en la cara la película y una semana después o unos pocos días después volví a ir al cine otra vez. Y fui a... Lo sé porque, bueno, estaba pensando en que el otro día escuché vuestro programa y dijisteis que hablasteis sobre las sesiones matinales. Sí. Y fui a una de esas con un amigo que le dije, tienes que ir a ver esta película, yo voy contigo, vamos. Y él trabajaba de noches, así que fuimos por la mañana y estábamos los dos solo viendo la película. Y, vamos, la he visto dos veces en el cine y fuera del cine yo creo que por lo menos 5 o 6 veces más. Pues que se disfruta muy bien esas jornadas matinales, sobre todo cuando es una película que merece la pena, ¿verdad? Sí, hombre, yo te puedo contar una anécdota que estábamos viendo la película y de repente se abrió la puerta de entrada del cine y se quedó abierta, no sabíamos por qué, pensábamos que alguien entraba tarde o algo. La película estaba empezada ya y resulta que era la señora de la limpieza que estaba pasando el mocho y le dijo, perdón, ¿me puede cerrar la puerta? Porque la luz se refleja en la pantalla y no vemos bien. Y dijo, ah, pues es que pensaba que no había nadie. Pobre mujer, ¿no? Ahí estaba diciendo, bueno, como por la mañana nunca hay nadie, ¿no? Aquí aprovecho y voy adelantando trabajo, ¿no? Que... Bueno, en esta ocasión yo creo que vamos a hacer ya un monográfico total porque esto es una adaptación de una novela y, bueno, se quiere decir que no lo hemos trabajado aquí Germán y yo los dos y nos hemos leído la novela para preparar la obra. Es cierto que yo creo que vamos a centrarnos más en la película porque fuera de micro pues hemos considerado que seguramente pues la novela de P.D. James es bastante menor, ¿no?, en comparación con la película. Pero bueno, creo que es interesante también hablar un poco de ella, ver las diferencias y, bueno, y ver también un poco la idea, ¿no?, la idea, la matriz, ¿no?, de todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que la novela es muy inferior a la película, sobre todo porque la película, como hemos dicho, por lo menos en nuestra opinión, ¿no? Creo que estamos de acuerdo que es una obra maestra. Y la novela, pues bueno, es una novela de ciencia ficción de una autora que no suele escribir de ciencia ficción, suele centrarse más en el crimen. Y pues una novela menor, yo creo que no tiene demasiada importancia, pero bueno, gracias a esta novela pues se ha hecho esta maravillosa película. Pues yo creo que si quieres podemos abordar, antes de poner el corte de rigor que hacemos, la novela, y cuando acabemos de tratar la novela pues ya ponemos una canción y nos metemos con la película. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Bueno, primero decir quién es P.D. James, ¿no? Philly Dorothy James, pues una escritora inglesa muy reconocida, pero claro, sobre todo reconocida en el ámbito del género policíaco, ¿no? La saga de Adam Dalgliesh es, bueno, es súper conocida sobre todo, también porque ha tenido muchas adaptaciones, ¿no? La BBC británica pues ha adaptado bastante, ¿no? Pues casi todas las novelas de esta mujer, y sobre todo de este personaje. Pero claro, aquí tenemos una rara visuya, ¿no? Aquí intento hacer una novela de ciencia ficción, de corte distópico, y es un cambio muy significativo en toda su carrera, ¿no? Literaria. Yo me quedo un poco, así como presentación de la novela, para mí la idea es muy buena, tiene una idea pues muy poderosa, ¿no? Lógicamente, por eso luego se hace la película que se hace, porque si no existiese esa idea, si no hay un buen germen, ¿no? No se puede fabricar algo bueno. Pero creo que está muy mal desarrollada, ¿no? O quizás, no sé, hay aspectos que, sobre todo la parte ya desde la mitad hasta el final de la novela, creo que va perdiendo muchísimo fuelle paulatinamente y hace que sea menos atractiva, ¿no? Pero bueno, en puntos generales sí que la idea es buena, o sea, tiene ideas muy parecidas y similares a la película y eso hay que destacarlo, ¿verdad? Sí, sí, la idea es muy potente, como has dicho. Y también es verdad que yo creo que, fíjate que en la película creo que incluso la película se podría hacer sin esa idea, para mí, ¿eh? O sea, yo creo que lo que más me gusta de la película es que es hiperrealista, creo yo, es lo que ha hecho Cuarón. Bueno, ahora hablaremos de la película más, pero solo por introducir un poco el tema, lo que ha hecho es reproducir nuestra realidad y proyectarla pues unos 20 años hacia el futuro, ¿no? Entonces todos los problemas que hay, agravarlos todavía más. Y entonces yo creo que esta idea de la infertilidad es, no sé, no la veo, o sea, está bien porque es, desde luego, es el punto central, pero yo creo que se podría incluso omitir y la película seguiría igual de fuerte. Totalmente, es que creo que el desarrollo que hace Cuarón y sobre todo la especulación, ¿no?, del futuro que hace es tan fuerte, tan poderosa, tan buena, que es que prácticamente da igual, ¿no? toda esa idea anterior, ¿no? Yo creo que el trasfondo es muy significativo en cuanto a la novela y la película, porque además está reconocido por ella, ¿no? La novela tiene un halo de versión de la fábula cristiana del nacimiento, ¿no? Pues un poco pasada por el filtro de la ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que en contraposición la obra de Cuarón es una obra más pues sociológica de ciencia ficción, ¿no? Que más humanista, ¿no? No se mete tanto un poco en esta especie de fábula, ¿no? Y quizás por eso yo creo que ahí se viene también la diferencia, ¿verdad? Yo creo que es uno de los aspectos más relevantes, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, no sé hasta dónde llega esto, no sé si es verdad o no, pero bueno, por ahí se dice que Cuarón ni siquiera se leyó la novela, porque no quería, digamos que no quería influenciarse demasiado, ¿no? Le gustó la idea y él hizo su propia historia y no leyó la novela. No sé hasta qué punto esto es verdad. Desde luego los personajes, los nombres se conservan, pero están totalmente cambiados, o sea, no corresponden a lo que hay en la novela. Totalmente, también lo he leído, ¿eh? Y creo que puede ser verdad por la esencia de la novela, ¿no? Por lo que te quiere contar la novela y lo que te quiere contar Cuarón. Yo sí que veo ahí un cambio pues muy significativo, ¿no? Bueno, la novela pues trata de lo siguiente, ¿no? A finales de los 90 pues la humanidad ya no puede reproducirse por un motivo en el cual pues se desconoce. Y en ese año, de hecho, el año que se declara que no, que ya que el humano no puede tener hijos, se declara como el año Omega, ¿no? Pues 25 años después, que es donde se ambienta la novela, pues vamos a adentrarnos en una trama, ¿no?, en la que el protagonista de ella va a ser Teo, que seguramente es de lo más parecido que hay con la película, porque yo creo que la personalidad de Teo es bastante similar, ¿no?, en los dos casos. Y bueno, pues vamos a meternos en una especie como de thriller con tintes a veces religiosos, ¿no? Teológicos, que lo que hemos dicho, que bueno, que tiene aspectos muy interesantes, si quieres lo vamos desarrollando, todas las cosas que nos cuentan. Pero bueno, yo reconozco que verdad que el primer capítulo, los dos primeros capítulos, sí que verdad que la idea me llamó la atención, y si no hubiese, a lo mejor si no hubiese visto la película, porque claro, ya vas un poco ahí haciendo trampas, pues seguramente pues sí que me invita un poco a leer más páginas, ¿verdad? Sí, yo creo que la novela tiene un punto de inicio bastante bueno, ¿no? Con esta idea de, pues eso, de la infertilidad y de, digamos, el fin de la humanidad que se acerca de una manera bastante tranquila, ¿no? En principio. Luego es verdad que a mí me perdió un poco cuando empieza a hablar de la infancia de Theo y de Sam, que luego podemos hablar de quién es Sam, que no aparece en la película. Ahí ya me pareció bastante pesada la novela. Y luego al final la verdad es que sí que se acelera más y es un poco más emocionante, pero bueno, yo creo que el desarrollo del final no me convenció para nada. Bueno, podemos hablar un poco de la ambientación, ¿no? Está ambientada en Inglaterra, es una Inglaterra pues deprimente, casi sumida en el caos, pues muy de corte distópico, donde aquí sí que abiertamente te dice que hay un sistema dictatorial. De hecho, este dictador, ¿no? Es Sam, es el primo de Theo, que es algo que en la película no aparece. De hecho, se le denomina como el guardián de Inglaterra, ¿verdad? ¿No? Si mal no recuerdo. Sí, sí. The Warden of England. Me imagino que será. Sí. No te la he leído en inglés, entiendo, ¿no? La novela, ¿no? La verdad es que sí, porque no porque me guste más, sino porque no la encontré en español. Así que me la tuve que leer en inglés. Y sí, sí. Bueno, el caso es que, bueno, pues este guardián, ¿no? Es un sistema, una dictadura muy, muy inquietante, ¿no? Una especie como de tecnocracia donde prevalece el estado policial, porque bueno, este hombre mantiene el poder porque garantiza, entre comillas, ¿no? La seguridad de los ciudadanos de Inglaterra, ¿no? Ante esta especie como de estado de caos, ¿no? Es lo que normalmente te suelen vender la moto, ¿no? Los dictadores, ¿no? Esos padres protectores, ¿no? Y claro, vamos a ver que utiliza pues sistemas pues bastante deprobables y terroríficos, ¿verdad, Germán? Sí, yo creo que es una idea muy, muy potente y muy importante, ¿eh? Porque tanto en la novela como en la película, sobre todo, bueno, en la novela no se ve demasiado, pero nos deja ver como que el resto del mundo, ¿no? Que no es Gran Bretaña, está sumido en el caos, ¿no? Hay violencia, terrorismo, guerras, y sin embargo Gran Bretaña permanece como un sitio más o menos pacífico, donde no hay problemas, no hay disidencia, la gente vive más o menos bien, esperando a ese final, ¿no? A que pues poco a poco se vaya envejeciendo la población y vaya muriendo. Incluso el gobierno tiene planes de que para las últimas personas que queden tengan suministros eléctricos, tengan comida, o sea, digamos que todo vaya fluyendo de una forma tranquila. Y esto, claro, está controlado de una manera dictatorial, o sea, no hay disidencia, no se permite. Entonces, a lo mínimo que aparezca alguien que proteste, pues lo hacen desaparecer. Y claro, tanto en la película como en la novela, te da, no sé, te crea un poco de debate, ¿no? Porque no te lo presentan de una manera, el típico dictador malo que sanguinario y psicópata, ¿no? Sino que te dejan ver como, mira, pues si no lo haces así, la otra opción puede que sea el resto del mundo, ¿no? Que es un caos total. Es que no sé si hacer un símil es complicado, porque tampoco me quiero meter en un jardín, que me disculpen si alguien se ofende, ¿no? Pero yo lo recuerdo una especie como de dictadura a lo tipo, un poco a lo de Primo de Rivera, por ejemplo, ¿sabes? No sé, que era como una sociedad muy convulsa, ¿no? Y viene el típico militarongo, ¿no? A tomar el poder, ¿no? Que promete como esos 5, 6, 10, 20 años de estabilidad, ¿no? Lógicamente, claro, a cambio de perder tus derechos, ¿no? Y de vivir en un sistema pues prácticamente militar, ¿no? ¿Sabes? Que no lo estoy justificando, ¿eh? Que claro, meternos en estos jardines. Claro, no. Sino lo contrario, ¿no? Pero es un poco lo que te viene a intentar explicar un poco la novela, ¿no? Y también la película, ¿verdad? Sí, sí, no, aquí yo tampoco voy a justificar una dictadura, ni mucho menos. Pero yo lo que digo es que me parece muy interesante y muy valiente, y la verdad es que me parece genial que no te planteen una dicotomía de blanco o negro, sino que aquí es, mira, aquí esta es la opción que han elegido. Más o menos, Gran Bretaña está bastante bien, se puede vivir bastante bien, y el resto del mundo está sumido en el caos. Claro, todo esto, tú has hablado de Primo de Rivera, pero aquí lo que vemos también es que hay problemas muy actuales, ¿no? Tanto en la novela como en la película. Habla de la inmigración, el terrorismo islámico, y es como que la justificación en la que se basa el dictador, ¿no? Para decir, mira, si no me apoyáis, lo que va a pasar es que vais a acabar así. Pues la verdad es que hay ciertas corrientes políticas ahora que a mí me dan mucho miedo que también utilizan este tipo de como de pues de pensamiento, ¿no? Para que le votes, ¿no? Bueno, en general yo creo que cualquier ideología extremista, ¿no? Pues se suele basar un poco en el miedo de los demás, ¿no? Se alimenta un poco del miedo de la gente, ¿no? Quizás es uno de los fundamentos principales, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, si hablamos de lo que pasa hoy en día, yo creo que es el miedo es la base de cualquier plan político, ¿no? De cualquier estrategia política. Es que, claro, esta película es bastante inquietante porque la verdad que la especulación que hace Cuarón, sí, a excepción del tema de que no podemos reproducirnos, tiene ciertas similitudes, porque a los inmigrantes no se los está tratando así, tan literalmente, pero bueno, existen campos de refugiados también. Está el tema del miedo al terrorismo, como comentas. Seguramente ha habido bastantes leyes que nos han recortado ciertos derechos, ¿no? O sea que, en cierta manera, se ha acercado bastante, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Sí, yo creo que lo que ha hecho es eso, ver los problemas que tenemos hoy en día y multiplicarlos por 10, ¿no? A decir qué es lo que puede pasar y que lo peor que pueda pasar sea lo que pase. Y a partir de ahí ya, pues, dejar volar la imaginación. Bueno, me disculpo un poco con lo de Prido de Rivera. No sé si ha sido un símil bueno o no. Es que es complicado abordar este tema, ¿sabes? A sí. Mí me da un poco de miedo intentar meterme aquí en estos fregados. Pero bueno, yo creo que la gente más o menos entenderá un poco a lo que nos referimos, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, sí, yo creo que es un tema complejísimo, ¿no? Que podemos estar hablando horas y horas y además nosotros tampoco somos nadie, ¿no? Para simplemente es una opinión y ni siquiera eso, estamos hablando de lo que la película te plantea, simplemente. Bueno, la novela, a ver, ¿qué es lo que bueno, sabemos que este Sam pues mantiene el poder con el ejército, ¿no? De hecho con la facción de los granaderos, ¿no? Que es bueno, es como las tropas de élite del Reino Unido, creo, además de hecho creo que lo estuve leyendo y eso. Bueno, y tiene leyes pues bastante vamos, terroríficas, ¿no? Por ejemplo, a todos los presos los mandan a la isla de Man, que es una isla que creo que está en el Canal de la Mancha, si mal no recuerdo. O sea, dejado en el culo del mundo básicamente, en mitad de la nada. Y es un poco el concepto. Creo que está entre Irlanda y Inglaterra. Bueno, sí, yo creo que es la de... Joder, sí, yo creo que es donde se ha rodado lo de los últimos Jedi, ¿no? ¿Puede ser, a lo mejor? No lo sé, pero sí que estoy casi seguro de que está entre Inglaterra e Irlanda. Vale, pues mira, estoy empezando bien yo hoy, ¿eh? Bueno, es una isla que está fuera de... Bueno, que no es Gran Bretaña, ¿vale? Ni Irlanda, ni tampoco Irlanda, para que la gente se haga una idea. Es una isla que está apartada. Y el concepto es muy al estilo... No sé si has visto la película de Escape en Absalom, que es un poco donde dejan ahí a todos los presos y que prácticamente pues impere la ley del más fuerte, ¿no? Es un poco el concepto, ¿no? Que es bastante horrible, ¿verdad? Sí, esto yo creo que se ha visto mucho, ¿no? En la ciencia ficción, la típica isla donde mandan a un preso que, claro, en la historia suele ser inocente, ¿no? Y quiere escapar de allí y vemos que es casi imposible, ¿no? Escapar. Es un concepto horrible, tío. Además, joder, no hace mucho tiempo leí que incluso ha habido pues un pequeño atisbo de realidad porque leí que los nazis, tío, en un principio, antes de pues determinar qué hacer con los judíos, ¿no? Con la llamada a esta solución final, consideraron llevar a los judíos a Madagascar, ¿no? Que es una cosa que me deja alucinado cómo la gente pues puede llegar a ese tipo de pensamientos, ¿verdad? ¿No? Es curioso, ¿eh? Sí, esto yo también lo había leído sobre los nazis y Madagascar y el tema de los judíos. Y también hoy en día Australia, por ejemplo, le paga bastante dinero al gobierno de Aruba, que es un país muy pequeñito y pues creo que era Aruba, me parece, que me perdonen, igual me he equivocado de nombre, pero un país del Pacífico, ¿no? De islas pequeñitas. Les paga dinero para meter a todos los inmigrantes ilegales en una de sus islas. Y Dinamarca también tiene una isla bastante pequeña que también lo utiliza como cárcel. Claro, el caso de Dinamarca y Australia me imagino que será más pues, una cárcel normal que está situada en una isla, ¿no? No como lo que se nos presenta en la novela, que es un poco desembarcar a los presos ahí y que impere la ley del más fuerte. Totalmente, además le dejan prácticamente muy pocos alimentos, ¿no? Semillas para que siembren, además muy escasos y prácticamente lo que hace es que ahí pues eso, exista casi un sistema pues prácticamente a lo más, es que tal y como te lo ponen es ese concepto, ¿verdad? Sí, de hecho vemos que luego va a aparecer un personaje que consigue escapar de la isla, ¿no? Que por eso sabemos lo que pasa en la isla y se ve que allí es eso, que es un poco pues bandas organizadas, asesinatos, robos y pues eso, robar comida, y al final es un poco la ley de la violencia. Bueno, otro aspecto que también es muy inquietante es el tema de los inmigrantes, ¿no? Que prácticamente aquí se les trata como si fuese la antigua Grecia, como los ílotas, ¿no? Lo que hacían los espartanos, ¿no? Con estos pueblos, creo que eran de Mesenia, ¿no? Me parece que es. Joder, yo no sé si estoy metiendo la gamba hoy o no, que me perdonen hoy, pero yo creo que, aunque me pueda confundir algún dato, el trasfondo creo que la gente me entiende lo que quiero decir. Donde prácticamente pues los utilizan como esclavos, ¿no? Parece que ha vuelto una especie como de nueva sociedad feudal, ¿no? En este sistema, ¿verdad? Sí, parece que este gobierno se centra en que los británicos vivan más o menos bien y utilizan a los inmigrantes con contratos más o menos temporales, ¿no? Para que vayan a cuidar de los ancianos, para que hagan trabajos de recogidas de basura y trabajos que no quieren hacer los británicos. Y cuando se acaba ese contrato, los vuelven a mandar a su país. O sea, no tienen derecho a nada. Simplemente trabajan allí y cuando dejan de trabajar, los tiran otra vez fuera. Bueno, pero hay todavía más cosas, ¿no? Está el tema del quietus, que la película no se explica muy bien. De hecho, pues de vez en cuando sale en algún anuncio, sale el producto por ahí. Pero aquí de hecho sí que se habla de él, ¿no? De hecho, bueno, va a haber un momento en que los protagonistas van a intentar boicotear uno, ¿no? Y bueno, pues esta especie de suicidio o eutanasia casi obligatoria, ¿no? Que en un principio pues era fue una especie como de fenómeno, ¿no? Donde pues la gente pues hastiada, ¿no? De la vida que están llevando, ¿no? Fruto de pues de esta depresión global, ¿no? Pues deciden acabar con sus vidas. Pero aquí vamos a ver que aparte el gobierno, este sistema, se puede decir que también lo ha absorbido, ¿no? Y que lo está utilizando y que está obligando, ¿no? Pues eventualmente a utilizar este método para acabar con la gente, ¿no? Es algo también bastante horrible, ¿verdad? Sí, el quietus en la novela es como una especie de evento, ¿no? En el que no llegué a entender si era obligatorio o era voluntario. Eso no me quedó muy claro, la verdad. Es que es mitad o mitad. Primero te dicen que, o sea, que al principio sí que fue como algo pues espontáneo, ¿no? De un grupo de personas. Pero luego da a entender un poco como que el gobierno es como si se hubiese quedado con ese concepto, ¿no? Y como que obliga a la gente. De hecho, vamos a ver una escena luego en la que prácticamente hay unas personas encadenadas, ¿no? Y obligadas a morir, ¿no? Que es una escena bastante horrible, ¿verdad? Sí, que los suben a un barco, ¿no? Y los lanzan porque ya están un poco mal adentro. Y hay una... Sí, la escena que es un poco desagradable, que una de las ancianas quiere volver al barco y le acaban pegando con un fusil, ¿no? En la cabeza. Sí, sí, es un momento, vamos, que te quedas con la boca abierta, ¿no? Bueno, aquí se ven todos los... Fíjate la de cosas que aparecen, ¿no? Aquí, que te quedas un poco impactado, ¿no? Y luego también te hablan un poco de cómo ha quedado la sociedad, ¿no? Por ejemplo, estas omegas, ¿no? Esta última generación, ¿no? Que, bueno, pues que vemos que son nuevamente unos una especie como de gente muy mimada, ¿no? Pues... unos niños mimados, también en la película ese concepto también es bastante parecido. Me gusta mucho incluso hasta detalles como la estética que llevan, ¿no? Que dicen que adoptan un poco la estética de los prerrafaelitas, que a mí es que es unas pinturas que me vuelven loco, tío, y me hace mucha gracia que hable de ese concepto, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es lo de las caras pintadas, ¿no? Y cuando atacan en bandadas y eso, sí, sí, muy, muy curioso. Sí, bueno, eso, claro, eso es muy importante porque, claro, en la película, bueno, además de hecho es una escena que técnicamente es una delicia, luego hablaremos de ella, el famoso asalto en el coche, claro, el concepto es un tanto diferente que al de la novela, ¿no? Porque aquí te habla de que muchos de estos omegas se han convertido en una especie como de salvajes, esto sí que es muy al estilo Mad Max, de asaltadores de caminos, casi, que viven casi como los picto británicos, ¿no? Ahí como ya como tribus, ¿no? Paganas, ¿verdad? Por ahí danzando, ¿eh? Sí, parecen bandas, ¿no? Pues sí, eso, exacto, de gente que asalta en los caminos, aparecen, desaparecen, y en la novela parece algo más ritual, ¿no? Como algo, una especie de secta. Claro, sí, yo lo veo un poco ya como que han llegado como otra vez a la época tribal, ahí, ¿eh? Como si, ¿sabes? Un poco en ese concepto. De hecho, va a haber en uno de los asaltos, bueno, en el famoso asalto, ¿no? Que aparece, ¿no? Vemos ahí un poco casi como si fuese una tribu, ¿no? De salvajes, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que sí. Incendian el coche, se ponen a bailar alrededor, ¿no? Como un rito. En la película, sin embargo, no me parece a mí que tengan, no sé, ni incluso ni si existen, porque en el asalto al coche Luego vemos que hay una conversación poco más adelante y el bueno, este hombre con las rastas, no me acuerdo, Patrick se llama, que va sí. en la moto con su primo, ¿no? Luego dice que le habíamos pagado a esta banda, ¿no?, para que les atacase o algo así. O sea, como que era, es una banda simplemente de gente que no sé de dónde ha salido. Puede que sí que sean los Omega, pero desde luego no, la película no incide demasiado en los Omega ni en ningún tipo de secta. No, no, prácticamente yo creo que lo omite directamente, ¿no? O sea, no habla casi para nada de ello, ¿no? Porque es que puede ser prácticamente una otra facción, ¿no?, de los peces, otro grupo. O sea, no tiene, sí. no, si no ha leído la novela, no, vamos, es que no llegas ni te acerca ni siquiera que puede ser una cosa parecida, ¿no?, de ese tema, ¿no? Bueno, pues más o menos esta es la premisa, ¿no? Esta es la ambientación que hay en la novela. Vamos a volver otra vez con Teo, ¿no? La personalidad con la película yo creo que es bastante parecida, ¿no? Quizás es menos idealista aquí en la novela que la película, sobre todo con su pasado, ¿no? Porque en la película pues sí que parece que era un activista, ¿no? Declarado, ¿no? Aquí, bueno, se omite ese tema directamente. Y vemos una persona pues eso sí, con la misma personalidad, pues muy muy escéptica, ¿no? Muy irónica, un concepto diferente, ¿verdad? Sí, a mí me encanta, ¿eh? Para mí lo mejor de la novela es la personalidad de Teo, que sí. Luego yo creo que han reflejado muy bien en la película, y con Clive Owen, que está para mí maravilloso, ¿no?, en la película. Y lo interesante sí. de la personalidad de Teo es que es una persona que parece que está de vuelta de todo ya, ¿no? En tanto la novela como en la película ha perdido a un hijo. Vamos a hablar de la novela primero porque si no ya es un lío. Ha perdido a un bebé, ¿no?, que él mismo atropelló saliendo de casa. El bebé no sé por qué salió por la puerta gateando, el tiro marcha atrás con el coche y la atropelló. Y pues esto al final resentió en la relación con su mujer, se acabó divorciando. Y pues nada, todo esto si le sumas a la situación que está viviendo, ¿no?, de este fin de la humanidad, de alguna manera, pues hace de Teo una persona que ya pues no le importa nada, ¿no? Se va arrastrando por la vida y tiene pues sus pocos placeres, ¿no? Que uno de ellos es quedar con Jasper, que en la novela también es bastante diferente a la película. Es un profesor universitario bastante mayor y poco más, ¿no? En realidad es una persona que se deja llevar hasta que pues llegue su hora y se muera. Lo que pasa es que, claro, va a aparecer este catalizador, ¿no?, que va a hacer que cambie de alguna manera. Es que es un poco diferente, porque el Jasper de la novela, o sea, el Jasper de la película parece más un hijo de la contracultura, ¿no?, casi un hippie, ¿no?, una especie como de beatnik, de ese rollo, y aquí se le ve que es pues más un intelectual, ¿no?, un poco, ¿no? Es otro concepto un poco diferente, ¿verdad? Sí, el de la novela, es una persona pues de la alta sociedad, ¿no? Yo creo que incluso Teo también se nos presenta, bueno, Teo es el primo del dictador, o sea que ya de por sí, aunque no participe en el gobierno, pero se nos dice que participó anteriormente en el gobierno, ¿no?, tomando decisiones y sí. como asesor, más bien. Entonces, pues son gente de la alta sociedad, viven en Oxford, no en Londres, como en la película. Y pues sí, el Jasper es bastante diferente, ¿no? Aquí es como una persona bastante estirada, incluso se nos deja ver como que es un poco machista, ¿no? Porque dice que siempre tenía un elegido en cada año, pero siempre eran hombres, como que a las mujeres las ignoraba un poco. Y no sé, bastante, bueno, totalmente diferente a Michael. A mí me recuerda mucho al personaje, a una especie como de Mycroft, ¿sabes? Un poco como el hermano de Sherlock Holmes, tío. Un poco en ese rollo, tío. No sé por qué. Un poco ese estilo de personaje, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí lo del tema de la muerte del niño, además que él te dice, al principio de la novela te dice, yo es que maté a mi hijo, y te quedas un poco, hasta que te lo explica, te quedas un poco con el culo torcido, ¿verdad? Sí, claro, y el decir que mató a su hijo sin decir que fue un accidente, pues es un poco, sí que luego se explica, ¿no? Y la verdad es que se quedó bastante traumatizado, ¿no? Y yo creo que es una persona que está, pues eso, está muerto en vida. Bueno, pues más o menos es toda esta premisa, ¿no? Hemos hablado un poco de que es el primo del dictador, de este Sam, que aquí pues va a tener muchísimo protagonismo, o sea, es un personaje definido, ¿no?, que va a interactuar con él, vamos a ver incluso al consejo, ¿no? O sea, sí que de la novela sí que se va a tocar este tema, ¿verdad? Sí, en la novela, ¿te refieres al tema del gobierno o...? Sí, en general un poco que sí que vamos a ver un poco cómo es este gobierno, la personalidad que tiene cada uno, el propio dictador, como o sea, que como Theo está más cercano aquí en la novela que en la película, pues sí que vamos a ver un poco más esos aspectos, ¿no? Sí, sí, se va a ver, incluso nos va a hablar de como sus, creo que son 5 personas, ¿no?, que rodean a Sam, sí. Que son como sus ministros y sus personas de confianza, ¿no? Bueno, pues nada, decir que aquí la mujer no sale, joder, fíjate que es una pena porque claro, es que en la película es que encima está Julianne Moore, que a mí es una actriz que me flipa, que creo que tiene un carisma esa mujer, que es que sale en una peli y no puedes evitar mirarla, ¿no? Además yo la veo en uno de sus mejores papeles, a mí me encanta, ¿eh? O sea, fíjate que sale poquito, ¿eh? Pero deja mucho pozo, ¿verdad? Sí, yo creo que es, o sea, pues, fíjate que es la líder de, bueno, según el gobierno, una organización terrorista, ¿no? Así que vamos a ver que aquí hay cosas que se nos escapan, ¿no? Porque hay una historia detrás, pero la verdad es que maneja un grupo de personas bastante grande y es una mujer, ¿no? Entonces tenía que ser una mujer con mucha personalidad y yo creo que Julianne Moore te la crees, ¿no? Desde que aparece en la película en el primer momento y cómo habla y no sé, es una actriz súper dotada, ¿no? Yo creo que lo hace perfectamente este papel. Bueno, lo que pasa es que aquí, claro, en la novela la historia va a ir por otros derroteros, ¿no? Aquí va a contactar Theo con Julian, que no es su mujer, es otro personaje. Y bueno, pues el caso es que pues le va a citar con otras 5 personas, ¿no? En una iglesia. Además, aquí ya se ve un poco también todo ese componente teológico. Y estos personajes, pues le van a decir que es una especie como de disidentes. El tema de los peces saldrá después. Y como saben que Theo es el sobrino del dictador, y bueno, yo creo que también, como ven un poco el historial de este hombre, yo creo que también es importante el tema este de que Theo haya dejado el gobierno, ¿no? Porque una persona que haya dejado de ser el consejero, ¿no? Normalmente la gente tiene más un poco esos anhelos de poder, ¿no? Pues ya puedes ver un poquito que esta persona pues va por otros derroteros, ¿no? Entonces yo creo que está bien tirado, ¿no? Que estos disidentes quieran pedirle a Theo que hable con el dictador, ¿no? Y que, bueno, pues que vaya un poco pues disolviendo pues ciertas leyes o ciertos abusos que están ocurriendo, ¿no? Prácticamente lo que hemos hablado nosotros. También añadiendo el tema de que es obligatorio que te hagan, ¿cómo se dice? Médicamente que te... Bueno, a ver si ayúdame, Germán, como que se me ha ido un poco la olla, para que vean si eres fértil o no, básicamente, ¿cómo sí, es la palabra? Sí, exacto, o sea, en la novela lo que el problema es que los hombres no pueden... Bueno, los hombres ya no son fértiles, por eso está este problema de infertilidad, y el gobierno obliga a todos los hombres a que se hagan pruebas de fertilidad cíclicamente, ¿no? Que para ver si de repente aparece alguien que es fértil y poder así pues procrear a más bebés. La película, sin embargo, son las mujeres. Pero bueno, según este grupo, pues eso es bastante humillante y pues no están de acuerdo y es una de las medidas que le piden a Theo que transmita al dictador, ¿no? Para que acaben con ellas. Sí, además porque es muy loco porque, bueno, en la película te hablan, por ejemplo, el concepto de que incluso que empezaron a abortar las mujeres, ¿no? Estando embarazadas. Y aquí, como son los hombres, te hablan incluso que hasta el esperma que estaba guardado, ¿no? El típico esperma que tienen guardado los refrigeradores también se hace estéril, ¿no? Es curioso, ¿no? Ese efecto, ¿verdad? Sí, es algo que, digamos que dentro de la... Bueno, la novela es bastante más increíble que la película, ¿no? Pero sí. dentro de la historia es, digamos que lo único que dices, bueno, pues no me lo creo, ¿no? Pero es una novela de ciencia ficción, al fin y al cabo. Por eso te decía que yo creo que, más centrándonos en la película, si eliminas este tema... Yo creo que la película funcionaría perfectamente igual. Sí, es que yo creo que como aquí quiere hacer un poco, se acerca un poco al tema religioso, ¿no? Como no la segunda venida de Cristo, pero como el segundo renacer de la humanidad, ¿no? Que es un poco el concepto que quiere tratar. Y claro, todos esos componentes ya un poco más cercanos, casi el ámbito fantástico, pues la alejan un poco, ¿no? Al concepto más de la ciencia ficción especulativa, ¿verdad? Sí, sí, aquí vemos que hay un montón de símbolos cristianos, ¿no? O sea, ya el nombre de los peces, ya. Que no quiere decir peces, o sea, no son siglas, sino que son peces, animales, peces. Entonces ya, pues el símbolo del cristianismo antiguo, ¿no? El pez. Sí, sí. Y sí. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Hay un reverendo en ese grupo de personas, Julian, que es la mujer que contacta con Theo, es cristiana, muy creyente también, y pues... Esto, muchas cosas, ¿no? Aparecerán aquí que nos dejan ver que pues que es un poco de metafórico, ¿no? Con el cristianismo. Sí, los personajes que salen, salen Rolf, que es como el líder de este grupo, ¿no? Que luego se van a llamar los cinco peces aquí, que es un tío que, la verdad que es un tío muy desagradable. Además, sí que me gusta porque está muy bien tirado, ¿no? El personaje, ¿no? Porque en cierta parte es una persona que se queja del sistema establecido, pero en verdad lo que él quiere es ser también otro dictador más, ¿no? Ahí está bastante bien tirado, ¿verdad? Sí. Es una persona que bueno, Teo lo cala, ¿no? Desde el primer momento y le dice que tú no quieres mejorar esta sociedad ni ayudar a nadie. Lo que quieres es ocupar la plaza que tiene Sam, ¿no? El dictador, o sea, ser tú el dictador. Bueno, tenemos a Julian, ¿no? Que aquí, claro, no es la mujer de Teo, ¿no? ¿Quién es Julian aquí, Germán? Pues, ¿le hacemos spoiler o qué? Sí, no pasa nada, yo creo que... Bueno, a ver, podemos decir que a partir de aquí vamos a hacer spoiler, ¿no? Por si alguien quiere parar. Y venga, pues a partir de aquí ya vamos a desmembrar aquí la novela y la película. Pues Julian es la pareja, es una chica joven, pues muy cristiana, ¿no? También, devota. Y es la pareja de Rolf y además está embarazada, ¿no? Es la primera persona que se ha quedado embarazada en mucho, mucho tiempo. Bueno, tenemos a Luke, este es sacerdote, ¿no? Muy importante en la novela. La verdad que es un personaje que me gusta mucho, no sé, ¿a ti qué te parece? Sí, bueno, sí, porque de hecho es en realidad es el padre, ¿no? o sea, parece que es reverendo, bueno, reverendo, me imagino que como en la iglesia anglicana, ¿no? Que se pueden casar y pueden tener mujer. Sí. Y bueno, se va a rezar como Julian es bastante devota, rezan juntos. Y Rolf no es, creo que no es cristiano, bueno, por lo menos no es creyente y no reza con ellos, ¿no? Entonces se ve que, aparte de rezar, hacían otras cosas y Julian se quedó embarazada. Aquí con el tema de la religión es muy curioso porque ahonda bastante en cómo ha afectado el tema del año Omega este con la religión, ¿no? Porque han cambiado muchos fundamentos de muchos grupúsculos, unos abordan este tema de una forma, otros de otra. Hay iglesias que prácticamente se han quedado destruidas, ¿no? Y según en el país o la zona en la que estés, pues se han reinterpretado de una manera, ¿no? Se mete bastante en esos temas, ¿verdad? Sí, sí, digamos que como que se han dividido en muchas ramas, ¿no? En muchas creencias diferentes. Algo que la película nos va a dejar ver también un poco cuando... Es que, bueno, la película tiene millones de detalles, ¿no? Por eso yo creo que es bueno verlo varias veces, o a mí por lo menos yo si la pillo por la tele la veo entera otra vez, porque cualquiera de esos paseos que hace Teo por la calle en Londres, ves un montón de detalles que te dejan ver muchas cosas, y una de ellas, por ejemplo, es que pues gente predicando, ¿no? De que se acerca al final, que la infertilidad es el castigo de Dios, ¿no? Por habernos portado mal y tal. Te deja ver como que hay muchas sectas y que cada uno pues lo interpreta de una manera diferente. Además, incluso ya no solo en imágenes, porque mola, porque en la película hasta con simples conversaciones, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que están Teo y Jasper hablando de los flagelantes, ¿no? Que parecen los flagelantes estos que aparecieron en la época de la peste negra, ¿no? Que van por ahí dándose latigazos, ¿no? Sí. Mola porque la película está todo el rato lleno de detalles que en cualquier conversación, en cualquier noticia que aparezca en la tele o imagen, te van sacando, dando más información, ¿verdad? Y es que el guión yo creo que es para enmarcarlo, ¿no? Porque sí. Te dice una frase y en una frase te está dando una cantidad de información enorme. Lo que tú dices es cuando están bueno, se bajan del coche para entrar a casa de Jasper. Eso es. Y le dice, ¿todavía estás con esa Lori o algo así? No me acuerdo cómo se llama. Y dice, no, ahora ya lo dejamos y tal. Y dice, era penitente, ¿no? Y dice, no, esa era la anterior, esta era renunciante o algo así. Como que los ligues de Teo han sido mujeres que estaban metidas en sectas y cosas raras. Es que eso es maravilloso, tío. A mí, mira, incluso, por ejemplo, el tema que para el Cuarón va a utilizar los recursos de que lo que está fuera de Inglaterra ha quedado destruido, también lo utiliza porque aparte de en pequeñas noticias, incluso, por ejemplo, hay una conversación con Julian y Teo en la que hablan de que sus padres estaban en Nueva York cuando debió ocurrir algún tipo de desastre. Bueno, el tema del arte es muy evidente, ¿no? Cuando te hablan que en Madrid ha tenido que haber suburbios, ¿no? Que se destruye, bueno, el Museo del Prado, algo que a mí pasa y yo creo que me pego un tiro en la cabeza, ¿no? Una cosa que me dolió bastante escucharlo, pero también lo utiliza un poco de esa forma, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, cuando en la película va a ver a su primo, que no, es un lío, ¿no? Porque su primo no es el mismo que la novela, es otra persona diferente. Está comiendo con él y tiene el Guernica detrás. Bueno, a mí esa imagen me parece maravillosa, tío. Es una imagen icónica de la película. Yo creo que además se ha quedado, ¿verdad? Esa imagen, ¿eh? Sí, es que es... Para mí, ya te digo, es que la película es... yo creo que como si cada escena hubiesen tardado años en hacerla, ¿eh? Porque está tan llena de matices y tan complejo todo, ¿no? Tanto el guión como los ángulos de la cámara, las luces, o sea, el sonido, es todo, ya te digo, para mí una película de 10. Perdón que hice tanto, pero es que a mí esta película me gusta. No, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo me estoy un poco, estoy intentando refrenar un poquito para luego hablar de ella, pero es que estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, de hecho, luego lo comentamos, pero he visto pues, varios documentales y conversaciones entre Cuarón y, por ejemplo, Gary Friedman, que Gary Friedman es un personaje muy importante en la película, sobre todo en todo lo que te refieres, ¿vale? El tema de la fotografía, las escenas y todo. Y es que lo que dices tú, hay escenas que se tardaron muchísimo tiempo y horas y horas y horas de trabajo. O sea, hay cosas que hicieron que es que son verdaderas obras de arte. O sea, algo increíble todos los detalles que tuvieron que hacer. O sea, es que en serio, o sea, es que esta película. Yo creo que todos vemos que Cuarón es una persona que. Es un grandísimo director, ¿no? Por supuesto. Yo creo que. ¿Quién lo va a discutir, ¿no? Si de hecho ahora mismo estamos grabando en el podcast dentro de unos años, esto va a quedar más atemporal dentro de unos años, ¿no? Pero concretamente ahora acaba de ser nominado por Roma, ¿no? es un director pues muy reconocido, ¿no? Pero, joder, si te metes un poco en todos los detalles de esta película, de todo lo que hay detrás, ves que es que hay muchísima dedicación y muchísimo cariño y se ve que es gente que piensa mucho las cosas a la hora de hacerlas. O sea, que aquí está todo bien medido, ¿verdad? Sí, sí, cualquier cosa. O sea, yo incluso he leído que en la escena donde capturan a Teo al principio, que lo meten en una especie de habitación que está forrada con papel de periódico, cada una de esas páginas de los periódicos están hechas a propósito y con noticias de cosas que han pasado en el mundo, ¿no? En el futuro, claro, cosas que no han pasado en la realidad, sino que van a pasar. Pues como tú decías, ¿no? Los atentados de tal, pues las leyes que ha sacado el gobierno en contra de la inmigración, todo este tipo de cosas. Claro, no, es que ni te da tiempo a verlo, ¿no? Tú solo ves a Teo ahí con una capucha en la cabeza, esposado a una silla y en una habitación llena de papel de periódico. Pero se ve que si te fijas en cada uno, pues son. O sea, cada uno hecho a medida. Y dices. Y así es toda la película, todo lo que va apareciendo. Bueno, pues yo creo que vamos a intentar ir acabando la novela, ¿no? Pues yo creo que tenemos ganas de hablar de la peli. Vamos. Bueno, pues poquito más, ¿no? Le van a pedir que hable con Sam. Va a hablar con Sam. Además que tiene una escena con bastante tensión, ¿no? Que yo creo que para mí, a partir de aquí, está la última gran escena de la novela, y a partir de aquí la novela yo creo que se destruye, básicamente, porque me gusta mucho también la tensión que mete, ¿no? Porque en un principio se iba a citar solamente con su primo, pero vamos a ver que está todo el consejo a la vez, ¿no? Y aquí la verdad es que me gusta mucho la tensión, cómo se ve que no se fían ya de Teo, ¿no? Que dentro de poco pues va a ser una persona pues a la cual la van a vigilar, ¿no? Está muy bien toda esa parte, ¿verdad? Sí, está muy bien porque hay que decir que como Teo trabajó con ellos antes y lo dejó, le guardan bastante resquemor, ¿no? Es como que, no sé, sospechoso, ¿no? Una persona que se le ha ofrecido el poder y poder colaborar con ellos y manejar el destino de una nación entera, que rechace eso, deja ver que parece que no está de acuerdo, ¿no? Con todo lo que hace. Entonces ya es un poco sospechoso. Además, él rompió la relación con su primo, hace años que no lo veía ni hablaba con él. Y claro, entonces lo que hacen es, en vez de recibir él solo su primo, lo recibe con todos los otros 5 ministros, ¿no? Como para impresionarle y dejarlo ahí un poco en pequeñito, ¿no? Como que se asuste un poco. Bueno, pues lo que vamos a ver después de la novela es, yo creo que aquí ya pierde mucho, porque también es que se pasa un poco más a la acción y toda la trama y toda la intriga, prácticamente la escritora pues lo va abandonando, ¿no? Y aparte parece como que tiene prisa en acabar, a mí me da un poco esa impresión, ¿no? Que ya los hechos van teniendo menos sentido, esto como todo más ahí desbalazado, ¿verdad? Un poco en ese rollo, ¿verdad? Sí, yo siento ser tan duro, pero mi opinión es que La escritora tuvo una idea bastante buena, ¿no? Interesante, tanto, o sea, desde el punto de vista de ciencia ficción, que era lo de la infertilidad, pero no ha sabido desarrollarlo. Yo creo que intentó meter ahí un poco de pastiche entre simbología cristiana, una relación entre dos primos que desde la infancia se conocen y yo que sé, que luego al final va a tener algo que ver, ¿no? Con el final, el desenlace. Luego también un grupo de supuestos terroristas, bueno, estos peces, ¿no? Que quieren cambiar un país entero y son 5 personas que a mí la verdad es que me dan risa, ¿no? Porque son 5 personas que no tienen ningún poder, o sea, ninguna posición de poder ni nada. Parece, yo te lo dije fuera del micrófono, ¿no? Parece como una reunión de vecinos un poco, o sea, no. Sí, lo que pasa es que yo creo que como quiere dar un poco esa alegoría de que es una especie como de los nuevos apóstoles, pues yo creo que intenta ir por ahí por esos tiros. Lo que pasa es que creo que está tan mal escrito, o sea, o no está tan bien desarrollado que no lo, yo que sé, que al final en vez de unos apóstoles lo que dices tú, que parece el vecino del quinto que están quedando ahí pues para quejarse del gobierno, ¿no? Un poco es el concepto, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, me sabe muy mal esto, ¿eh? Porque detrás hay una escritora muy buena Sí, sí, y sí, mucho sí. trabajo seguramente, pero a mí mi opinión personal es esa, que la novela no me gustó porque me pareció increíble todo. O sea, me pareció, y aunque sea creíble, ¿no? Bueno, hay cinco personas que quieren hacer esto, que se quieren jugar la vida, no entiendes muy bien por qué, pero es que el plan que tienen es absurdo. O sea, no, el plan que tienen es escapar a, no sé, hasta que nazca el bebé, ¿no? Escapar a una casa rural, digamos, apartada de todo. Sí. Y tener ahí el bebé y luego utilizar ese bebé para obligar al gobierno a cambiar las leyes que ellos quieren y como cambiar un poco esta dictadura, ¿no? Pero no sé, lo ves, o sea, no sé, yo creo que lo vas leyendo y bueno, dices, me lo voy a acabar ya porque ya que he llegado hasta aquí. Pero cuando te intentas contar a alguien, es lo que te dije, ¿no? Que se lo dices a alguien en voz alta y tú mismo te sientes ridículo contándolo. Es muy absurdo todo. Totalmente. Yo creo que, bueno, pues un poquito más, ¿no? Cuando vemos que Teo vuelve, pues este grupo se autodominan como los peces, empiezan a hacer, de hecho hacen fotocopias, empiezan a distribuir aquí como propaganda, ¿no? Entre los vecinos. O sea, sí, es un poco lo que hacen. Intentan hacer un poco algo más gordo, que es boicotear un quietus, que ahí detienen a uno de los personajes, a Gascoigne. Y bueno, pues luego ya viene la época, el momento en el que quieren huir, ¿no? A esta casa rural. Quizás a lo mejor otro de los grandes momentos de la novela es cuando tienen el asalto, porque yo creo que el asalto, sobre todo por el concepto, ¿no? De estos omegas salvajes, cómo matan a Luke, es una cosa. No, Luke, sí, cómo matan a Luke que es cuando matan a Luke en ese momento. Pues tiene momentos interesantes, ¿no? Yo creo que es el último pincelazo, ¿no? Así un poco de lucidez. Buena, ¿no? De buena literatura y luego ya pues todo se desmorona bastante, ¿verdad? Sí, luego yo creo que, como tú dices, que parece que intenta acabarlo a toda prisa y además yo creo que se quedó sin ideas, intentó darle un final. Seguramente, bueno, ya hemos dicho que vamos a hacer spoilers, o sea que no hay problema. Al final, cuando Teo mata a su primo, yo creo que se habla un poco de, vuelve otra vez al tema de la infancia que han pasado juntos y tal. Yo no entiendo por qué, o sea, no, parece que haya como algo metafórico o simbólico ahí, en esa infancia que tuvieron juntos y tal, yo no lo entiendo. Y bueno, y luego ya él, bueno, si quieres seguir contando en orden cronológico, como prefieras. No, no, ya, yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Un poco, ¿no? Tampoco, porque yo creo que hemos hablado un poco ya del trasfondo, la idea de la novela en sí. Yo me he enfangado muchas veces, o sea que tengo ganas ya un poco de, pues, decir el final un poco y hablar de la película, que yo creo que es lo que merece, ¿no? Pues bueno, cuenta el final, porque el final es que si ya todo es un poco una ida de olla, sobre todo la segunda parte de la novela, yo creo que ya el final es que ya se va de madre, o sea. La última idea de cómo acaba Teo es que eso es increíble, o sea, ni hay Dios que se lo crea, ¿verdad? No, y a mí, o sea, yo creo que no sé qué pensaba la mujer cuando lo escribió, pero yo me imagino la editorial, ¿no? Leyéndolo y diciendo, bueno, es, o sea, es P.D. James, ¿no? O sea, tiene su fama, así que se lo vamos a publicar, pero ¿a qué santo viene esto, ¿no? Porque, bueno, al final es que se acaba, bueno, Rolf se escapa, ¿no? Se lo dice al gobierno, lo del el tema de que, bueno, como tú has dicho, oye, perdón, Luke muere en el ataque este, luego se descubre que Luke era el verdadero padre de. Bueno, el bebé que van a hacer, ¿no? El bebé de Julian. Y entonces Rolf se enfada, se escapa, se lo dice al gobierno y ahí empieza una persecución, ¿no? Entonces ellos acaban, solo quedan Theo, Miriam y Julian. Se acaban en una casa de campo y una cabaña, ¿no? Al lado de un lago y tal. Y nada, al final, pues el gobierno les encuentra, matan a Miriam y el bebé nace. Y bueno, y cuando el bebé ha nacido, pues se quedan Julian y Teo en la casa y hasta que llegan, ¿no? Esperando a que llegue ya Sam, el dictador. Cuando Sam está afuera, Teo sale, tiene una discusión y Teo acaba matando a su primo, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, aquí ya se ha acabado todo, ¿no? Lo que más evidente sería que matasen a Teo. O sea, bueno, que lo raro es que mate al dictador, porque claro, yo me imagino que un dictador no va solo por ahí andando, ¿no? Sino que tendría como a 20 personas alrededor armadas hasta los dientes. Hombre, y sobre todo cuando te han explicado que tiene toda la guardia de granaderos que la utiliza para todo, o sea, que de repente en ese momento justo, o sea, en el momento O sea, no tiene sentido que los granaderos estén todo el rato en el palacio donde está este hombre y justo cuando tiene que salir a la calle, de repente están a 400 metros, ¿no? Que te quedas un poco pillado, ¿verdad? Claro, aquí te lo justifica con que es su primo y como que se fía de él y tal, pero bueno, al fin y al cabo es la única disidencia que ha aparecido, yo que sé, en 10 o 20 años, que son terroristas que quieren acabar con el gobierno, pues no me imagino al dictador yendo solo, ¿no? Pero en fin, Teo lo mata y resulta que este dictador tenía un anillo, que es como el anillo, una cosa simbólica, ¿no? El anillo que lleva el guardián de Inglaterra. Entonces Teo se lo quita al cadáver y se lo pone él. Y cuando aparecen los ministros y todos los, esta guardia de granaderos y tal, pues dice que a partir de ahora le van a obedecer a él porque él es el que tiene el anillo. Es que ya es para el Señor de los Anillos, tío, eso que es, tío, es como tiene el anillo único ahí, ¿sabes? Es como muy surrealista, tío, ¿sabes? No sé, es muy fumada al final, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿eh? Sí, yo creo que no sé si el anillo será algo simbólico también que se nos ha escapado, pero desde luego, sea como sea, yo creo que un poco de realismo hay que darle y esto es lo que ha perdido totalmente la segunda parte de la novela. ¿Los emperadores de Roma no llevaban un anillo también de ese estilo? Un poco como... Pero claro, no sé, incluso aunque lleves el anillo, ¿no? Es un poco... O sea, sí entiendo que el símbolo puede funcionar y, por ejemplo, pues... incluso en muchas películas hemos visto, por ejemplo, en estas de romanos, ¿no? Toma, te dejo mi anillo, que es el anillo mío, y con esto vas a poder acceder a cualquier sitio, ¿no? Pero no de repente por robar el anillo, de repente voy a ser el emperador, ¿no? Que es un poco la ida de olla bastante, ¿no? Bueno, es que estos cinco ministros que aparecen odian a Teo, porque Teo se fue, les dejó plantados, digamos, en el gobierno. Y si no, yo creo que si no se lo cargaron en ese momento fue porque era el primo de San. Entonces que de repente aparezcan ahí y sí, ahora estamos a tus órdenes, pues es un poco... O sea, o el anillo tiene poderes sobrenaturales que no comprendemos, o no se explica eso. Pues nada, sí, te quedas muy con el culo torcido de cuando te lees esa parte de la novela y la verdad que esto lo que hace es que sobre todo se salta más a Cuarón, ¿no? Porque, claro, dices, joder, o sea... Con este material, lo que te ha sacado de la chistera este hombre, ¿verdad? Es increíble, ¿eh? Yo, mira, mi teoría es que Cuarón se leyó la novela y por respeto a P.D. James, que además aparece en la película en un momentito, sí. Yo creo que directamente dijo que no se la había leído por no faltarle al respeto, ¿no? Por no decirle, mira, es que la idea está muy bien, pero me voy a cagar en todo lo que has escrito y voy a hacer mi propia historia, ¿no? Yo creo que simplemente es eso, que dijo para quedar bien, ¿no? Sí, me la he leído, o sea, no me la he leído y hago mi propia historia ya. Yo estoy totalmente convencido porque me niego a pensar que un tío, o sea, además sobre todo cuando ves un poco todo el tema de producción de este hombre, que es una persona que pues lo analiza todo al detalle, me extraña que una persona así no se lea el libro antes, ¿no? Es una cosa que me parece como absurda, ¿no? Y creo que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, ¿verdad? Sí, yo estoy convencido de que es así porque es, o sea, además parece muy meticuloso y como tú has dicho, ¿no? Muy detallista. No sé si has visto su película Y tu mamá también. Sí, sí, sí. Me gustó mucho esa película, de hecho. A mí me dejó muy... O sea, me llamó mucho la atención en esos momentos en los que van por la carretera, pasan una curva y la cámara, en vez de seguir al coche, se queda en la curva y de repente aparece una voz en off contándote en esta curva iba tal día del 86 el camionero llamado no sé qué, no sé cuánto y tuvo un accidente, tenía mujer y dos hijos, lo esperaban para cenar no sé qué, no sé cuánto. Te cuenta como una historia que dura igual un minuto. Solo enfocando la cámara a la curva y se acaba y no vuelve a aparecer nada más, nada de eso. Joder, es que esa película tiene mucha... Uf, a mí esa película me flipó mucho en su momento, tío. O sea, tiene cosas así muy de que tienes... Cuarón de todos modos te hace mucho eso, que te tienes que volver atrás a ver su obra y quedarte con esos detalles, ¿eh? Porque te ofrece verdaderas joyitas, ¿verdad? Siempre, ¿eh? Sí, yo creo que esos detallitos son, te dejan ver un poco lo importante que es también el espacio, ¿no? Para Cuarón. O sea, yo creo que cuando Cuarón... filma en las calles que van a aparecer en Londres, no simplemente es una calle, sino que es como que te quiere contar una historia que ha pasado ahí, ¿no? Vamos a ver un montón de detalles, de grafitis, de gente, no sé, que está haciendo algo fuera de cámara, pero que te llama la atención también. Bueno, eso ahora lo vamos a hablar porque, de hecho, el recurso que utiliza es súper arriesgado, ¿no? Porque él lo que hace prácticamente en toda la película son planos secuencia muy largos. Prácticamente es una película que tiene muy pocos cortes en comparación con otras. O sea, debe ser de las películas así contemporáneas que menos cortes se han hecho. O sea, son todas escenas larguísimas. Que, bueno, para que la gente se haga una idea, yo estudié un poco de cine, pero no mucho, ¿vale? Un par de años solo. Pero vamos, es que es algo, bueno, titánico, ¿vale? O sea, hacer ese tipo de escenas. Y encima con este presupuesto y con todos estos detalles. O sea, es prácticamente, para que la gente a lo mejor pueda acercarse un poco al concepto, es como hacer teatro, o sea, una especie como de ópera en cada escena. Una ópera, pero con un montón de extras, con detalles, con todo. Pues imaginaos esto en cada escena que se haya rodado. Es un poco ese concepto que hace aquí Cuarón. Y por eso me parece que es una... Ya simplemente, ya hemos hablado un poco del guión, que es maravilloso, pero también el aspecto técnico, o sea, es que es una verdadera joya por eso, ¿verdad? Sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que la complicación que tiene grabar ese tipo de escenas, y además estamos hablando de una película en la que hay escenas que prácticamente son guerras, que hay ataques, o sea, que hay acción y explosiones, o sea, que no es simplemente, pues eso, unos personajes hablando y desplazándose por una ciudad o en un edificio, lo que sea, sino que vemos que hay, o sea, cosas muy difíciles, ¿no? Que, por ejemplo, había leído por aquí, lo tengo apuntado, que la escena en la que el tío se mete en el edificio, al final de la película, sí, tardaron 14 días en rodarla. Porque claro, o sea, tenía que salir todo más o menos sincronizado, vemos que hay tanques disparando, partes de la fachada explotando, ¿no? Y saltando por los aires. Entonces, cada vez que algo salía mal, dice que tardaban 5 horas en volver a preparar todo para que se volviese a poder empezar. Es que es una locura. Además, de hecho, se ve que yo creo que también se debieron picar entre ellos, porque he visto en varias entrevistas que me da la idea un poco de que la productora o mucha gente que estaba detrás de la película no creía en ellos, porque Cuarón y sobre todo también Gary Freeman, ¿no?, que son, yo creo, que dos personas que muy importantes en esta película, están como un poco como un resquemor, porque llega a decir Cuarón algo así como bueno, pues es que toda la gente está que se reía de nosotros, que nos criticaba, que veía esto que era una auténtica locura, que nos iba a quedar fatal la película, pues como que se la dedica, ¿no? O sea, no lo dice tan desvelado como lo estoy diciendo yo, pero lo recalca en 4 o 5 entrevistas y documentales que he visto, dice lo mismo. O sea, que yo me imagino que tuvo que tener bastantes problemas o que no apostaba mucho porque la película fuese a funcionar, ¿verdad? Sí, bueno, yo no lo sabía, pero bueno, te quería preguntar, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿La película de Harry Potter que hizo es anterior, sí, o posterior a esta película? Pues yo creo que es justo la posterior, porque si mal no recuerdo, espera, te lo voy a mirar ahora, porque creo que aquí ya en Hijos de los Hombres es cuando ya su carrera empieza no, pues mira, tío, tienes razón, esta película es anterior, en el 2004, la de Harry Potter, y Hijos de los Hombres es el 2006, 2 años antes. Es curioso, sí, ¿verdad? Sí, te iba a decir que igual, no sé, como lo has dicho, esto de que no creían en él, digo, pues a lo mejor es que si era su primera película de acción o con efectos especiales y tal, a lo mejor eso era lo que les tiraba para atrás un poco, pero si hizo Harry Potter antes, como que ya había rodado un poco con presupuesto y tal, ¿no? Yo creo que sobre todo es por el tema del concepto de cómo querían rodar. O sea, yo creo que el tema de los planos tan largos, yo creo que sí que ha utilizado estos recursos en otras películas, pero tan a lo bestia yo creo que no. Y quizás a lo mejor es un poco por esto, porque, bueno, luego sí que lo hablamos. Hay escenas en las que el tema de la persecución, cuando tienen el asalto, es prácticamente orfebrería. O sea, eso es una cosa, es una locura, todo lo que diseñan para lo que son todas las tomas del vehículo. Bueno, si quieres lo comento ya y luego, si quieres, luego lo volvemos a abordar. Crear una especie de máquina alrededor del vehículo, ¿vale? Es como una especie como de vagón de tren que va justo alrededor del, que lo ponen alrededor del vehículo, y para que por la parte de arriba, el vehículo no tiene techo, puedan meter la cámara y poder ir filmando a cada personaje que va en el coche. O sea, es una verdadera locura. Y con esto, así, poder estar toda la toma que están rodando, no tiene cortes, va todo seguido. O sea, desde toda la conversación que tienen, la famosa escena que tienen con la pelota tirándose la cabeza, y luego el asalto, va todo del tirón, tío. Es que es una locura, ¿sabes? Si lo piensas. Sí, sí, es que yo cuando vi la película, bueno, al principio te quedas en shock, ¿no? Porque la escena es muy, muy dura, muy violenta y o sea, está hecha de una manera que te impresiona muchísimo, ¿no? Pero claro, luego ya cuando te dejas un poco de fijar en eso y empiezas a pensar cómo han rodado esto, ¿no? Porque yo pensaba, si es una cámara que hay dentro del coche, no sé, porque en un momento se enfoca al conductor, en otro se enfoca a Theo, a Julian, y no sé, me imaginaba una cámara muy pequeñita que, o alguien escondido, ¿no? En el coche y pues, metido. Pues por arriba, justo por el techo, tío. Es una locura. La ves y, de hecho, si quieres, luego te paso un enlace a ver si te apetece, porque la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Todo lo que tardaron en construir ese aparato y, vamos, la verdad es que me parece, vamos, no sé, una gente con una creatividad excelsa, ¿verdad? Sí, sí, es que es increíble. Yo creo que si alguien no ha visto la película, que pare ya, porque los spoilers y tal, pero bueno, si no la ha visto, le va a sorprender, y yo creo que es una escena que cualquiera que la haya visto se le queda grabada para siempre, ¿no? Hombre, es que yo te digo que tienen, a mí hay tres escenas, fíjate, ya del guión que me gusta, pero simplemente ya, vamos a hablar simplemente del aspecto técnico, que, de hecho, la primera escena de la bomba, del atentado, es súper difícil de rodar todo lo que pasa ahí, porque hay un montón de detalles, de gente, es un plano muy largo, o sea, es una escena, pero de cine de alta calidad, o sea, sí, hay muchísimo trabajo. El tráfico que hay en esa calle, que parece una tontería, pero que ves un montón de autobuses y de estos, no sé cómo se llaman, esto que hay en el sudeste de Asia, que es como una moto y tiene un carro detrás. Eso, sí, sí, sí. Bueno, pues eso también, por ejemplo, vi un poco escenas de producción y es que también tardaron muchísimo, es de lo que más tardaron también. Esa escena, la que comentas tú, de la última escena de guerra y la de la persecución, pues también en esta también fue increíble. El tema que te he comentado del asalto y, por supuesto, la que dices tú. O sea, es que simplemente ya con esas tres escenas, o sea, es que ya esta película tenían que haber dado un Oscar, pero con diferencia. No sé quién ganaría los Oscars de este año. Estoy incluso hasta por mirarlo. Pues mira, si quieres ponemos un corte de una canción y aprovecho y miro un momento a ver quién ganó los Oscar y lo decimos, a ver, en comparación, ¿de acuerdo? Sí, claro. Vale, mira, voy a poner un tema. Esto es rarísimo porque este tema yo creo que es por la película, porque si no es imposible. Cada vez que escucho este tema me pongo a llorar, ¿vale? Porque me toca mucho. Y es Franco Battiato. Yo es que yo no soy muy fan de Franco Battiato, pero la canción esta de Ruby Tuesday es una canción que en la película, cuando la ves, se te queda marcada, ¿no? Es una de las escenas en el momento que está Jasper con su mujer, y esa canción tan bonita que sale de fondo, pues es esta. ¿Qué te parece este tema? Es precioso, ¿verdad? Sí, yo, bueno, conocí al de los Rolling Stones, ¿no? Hicieron una versión. No sé quién es el que la compuso originalmente, no sé. Pues no lo he podido mirar, fíjate. Mira, si quieres, incluso cuando pongamos el corte, miramos las dos cosas y así matamos dos pájaros de un tiro. Pero es verdad que es preciosa, ¿verdad? Esta canción, ¿eh? Sí, es preciosa, y además en el momento en el que suena en la película es muy emotivo. Bueno, pues venga, vamos con esta canción y continuamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard they say. Cash your dreams before they slip away. dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang the name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Julian y Theo se conocieron entre 1 millón de personas en una manifestación por azar. Pero si estaban allí, era ante todo por aquello. En lo que creían. Por su fe. Querían cambiar el mundo. Y su fe les mantuvo juntos. Pero por el azar, Dylan nació. Oh, ¿es este? Sí, es ese. Ahora tendría más o menos tu edad. Era un niño mágico. Precioso. Su fe llevada a la praxis. ¿Praxis? ¿Y qué pasó? El azar. Era un sueño hecho realidad. Tenía manitas, piernecitas, piececitos y pulmoncitos. En 2008 llegó la pandemia de la gripe. Y por el azar murió. ¡Oh, Dios! Verás, la fe de Theo perdió contra el azar. Así que, ¿para qué molestarse si la vida toma sus propias decisiones? El sótano. Bueno, pues continuamos. Vamos a hablar ya de la película. La canción es del 67 de los Rolling Stones. O sea, la original, ¿vale? Así salimos. Salimos de dudas. Y habíamos quedado también a hablar un momento de los Oscar. Esta película es del 2006, entiendo que serían los Oscars de ese año o los del 2007, ¿no? No lo tengo muy claro. ¿Tú cómo, yo sé que estuvo nominada a dos Oscars, he leído en internet, pero no sé a cuáles y no sé de qué año tampoco. Vamos a ver, así que es porque sería interesante, ¿no? Ver quién ganó después de esto, porque es que es un poco curioso, ¿no? Bueno, luego lo comentamos, luego echo un vistazo y si no, pues lo ponemos en las redes sociales, ¿no? Tío, la verdad que te digo de antemano que no estoy de acuerdo con quién ganó, no sé quién fue, pero no estoy de acuerdo. Joder, es que no sé, tío, o sea, la verdad es que me parece curioso, ¿no? Porque encima, con un tío como Cuarón que ha sido reconocido, ¿no? Es una persona que ya ha ganado Oscar, ¿no? Y, hombre, por ejemplo, si la comparas con Gravity, ¿tú ves mejor película Gravity que Hijos de los Hombres, sinceramente? No, a mí Gravity me gusta mucho, ¿eh? O sea, hay gente que no le acaba y tal. A mí me gustó muchísimo la película, pero es que Hijos de los Hombres está a otro nivel. Yo creo que está a nivel de obra maestra. Claro, es que yo lo que digo, no tengo nada contra Gravity, pero, joder, es que no sé. Si nos ponemos, tendrían que haberse la dado esta antes que Gravity, pero bueno, son cosas. Lo tomo los Oscars, son muy así. Muchas veces suelen dar aquí el premio a un director a posteriori de su gran obra, ¿no? Es un poco, a veces yo creo que es como que se sienten un poco como diciendo, yo creo que aquí la hemos cagado y bueno, vamos a dársela en esta, aunque sea un poquito menor, pero simplemente ya como reconocimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que no sé cómo funcionará eso, pero debe haber un montón de intereses económicos y a saber. Yo, para mí, la única cosa interesante de los premios es un poco ver la lista de películas, ver de quién las ha hecho, de qué van y si te interesa verlas y ya está. O sea, no me importa nada si ha ganado muchos premios o poco, la verdad. Bueno, venga, pues vamos a darle caña, vamos con estos Hijos de los Hombres. Bueno, ya hemos hablado ya un poco de ella, ¿no? Vamos a hablar un poco de datos de producción y ya nos ponemos con la película del 2006. Bueno, pues la adaptación de la novela de P.D. James, que lo hemos comentado, la novela es del 92, ¿vale? Para que la gente, pues un poco, o sea, 14 años después, ¿no? Justamente, es sí. Cuando se hace se hace esta película. Podemos hablar un poco del reparto si quieres, que es así un poco lo que no hemos todavía tratado, y luego ya, pues si quieres, ya nos ponemos un poco con la película. Pues como has dicho, ¿no? Tenemos a Cliff Owen, ¿no? Que jo, yo creo que es el mejor papel que le he visto a este hombre en mi vida, de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Sí, sí, yo, o sea, es que lo hace perfecto. No sé si es porque si él se parece a ese personaje o por qué, pero está, parece que haya nacido para hacer ese personaje. Totalmente. A ver, yo le tengo mucho cariño en Shooten Up, que es una película que parece muy divertida, pero claro, no tiene nada que ver con Hijos de los Hombres, ¿verdad? Sí, bueno, no la he visto, pero es que de hecho de él he estado mirando la filmografía y no he visto demasiadas películas suyas. He visto Plan Oculto, la película esta que roban un banco, la película de Spike Lee. Sí. Y luego en El Caso Bourne tiene un papelito, ¿no? También como asesino. Y luego vi una también que no me gustó mucho, que se llamaba Hemingway y Helter. Ah, sí, ya la he visto también. Sí, bueno, regularilla, ¿eh? Tampoco, bueno. Sí, además, hacer de Hemingway es como, siempre es como muy sobreactuado, ¿no? Y tal, entonces tampoco era un papel muy bueno. Bueno, la verdad que aquí se sale, ¿no? Yo creo que este hombre, cuando pues ya sea ya mayor, recordará esta película como una de sus grandes trabajos, ¿no? Es que aquí yo de verdad que este hombre, no sé... cómo le trataron, ¿no? Cómo le trató Cuarón, pero es que se nota que sacó lo mejor de él, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Sí, sí, yo creo que, como has dicho, ¿no? Que es mejor papel que este, no creo que vaya a tener ya nunca. O sea, que se puede jubilar ya, pero además que he leído por ahí que colaboró bastante con el guión también. Que incluso Cuarón hizo que le pusiesen en los créditos, ¿no? Como colaborador del guión o alguna cosa de esto. Joder, qué curioso, ¿verdad? Eso no, fíjate, no lo sabía. O sea, que este hombre aquí metió mano, pues mira, pues puede ser, ¿eh? Porque yo aquí de todos modos veo a todos muy comprometidos, y a Cliff Owen especialmente también se nota que tiene algo especial aquí, ¿eh? Yo creo que se le ve muy a gusto en este rodaje, ¿verdad? Sí, yo creo que se metió mucho en el papel y pues eso, le daría algunas ideas a Cuarón, ¿no? Como algunas frases y tal, y la verdad es que quedó perfecto, ¿no? Porque es un personaje el que hace que es bastante complejo, ¿no? Una persona que luego hablaremos más, ¿no? Pero como hemos dicho ya que, pues eso, que está un poco a vueltas de todo, ¿no? Se deja llevar y a la vez tiene un sentido del humor que a mí me encanta. Es un sentido del humor que es muy cínico y siempre tiene la puntillita, ¿no? Que hace que te saque la sonrisa durante toda la película. Bueno, vamos a hablar ahora de una actriz que a mí me flipa. A mí es que yo la verdad que reconozco que soy muy fan de esta mujer y me da pena que todavía no le saquen todavía más jugo, porque esta tía está hecha para mi gusto para las grandes películas y no siempre la eligen, ¿no? Y es que es una tía que para mi gusto es de las mejores actrices que he visto en mi vida. Lo digo así de claro, ¿eh? Me encanta. Y es que soy muy admirador. Siempre que sale alguna película la suelo ver, ¿no? Hombre, lamentablemente pues a veces la vemos en cosas como Los Juegos del Hambre, cosas así. Pero, joder, pero es que es una actriz increíble, ¿verdad? Sí, yo estoy coincido contigo, ¿eh? Porque para mí es una de mis favoritas también. Y yo siempre que pienso en actrices en Hollywood, pues se me viene Julianne Moore a la cabeza, ¿no? Pero luego he estado mirando la filmografía y tienes razón, ¿no? Como que tampoco ha hecho... A ver, ha hecho películas buenas y tal, pero no sé, como que la tengo ahí en un pedestal, pero luego ves las películas y ha hecho mucha comedia romántica mala, ¿no? Y películas así bastante malillas. Pero bueno, por ejemplo, yo de las dos que más recuerdo son en Magnolia y, bueno. y en El Gran Lebowski también. Pues es que hace ahí... A mí Magnolia me flipa. También apareció también al principio en La mano que mece la cuna. No sé si te acuerdas de esa época de que hacían estas películas de psicópatas, que era como muy recurrente. Sí, la he visto, pero no recordaba que saliese ella. Sí, sale, sí. Y bueno, yo por ejemplo en Boogie Night me parece que hace un papel también muy bueno, que es una película que me vuelve muy loco. No, tengo pendiente esa película. Oh, pues es una peli muy chula, ¿eh? La verdad que te la recomiendo, ¿eh? No sé, y además yo creo que incluso que aquí, pues también podría atreverme que es donde mejor la he visto, ¿eh? De las mejores papeles que la he visto, y eso que bueno, que ya haciendo spoiler, muere pronto, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Sí, es una pena porque es que tiene un... Quizá esto de que no le den papeles más importantes o más protagonismo, es que tiene un físico muy especial, ¿no? Yo no diría que... No sabría decir si es atractiva, si no lo es, pero desde luego lo que tiene es un magnetismo enorme, ¿no? Yo creo que cuando está en pantalla las tienes que mirar a ella siempre. Sí. A mí la verdad que, fíjate que me atrae, tío. Tiene, no es una mujer así como, es lo que dices, ¿no? No es una mujer guapa, ¿no? O sea, exuberante, ¿no? Como una actriz de, no sé, como a lo mejor en contraposición con la masculina, no es un Brad Pitt, ¿vale? Pero es una mujer que tiene una sensualidad y, no sé, yo creo que es por la personalidad que tiene, ¿no? Hace que te enamores de ella, ¿verdad? Sí, yo creo que es eso, no sé, la forma de actuar y además puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque la puedes ver en papeles de líder, como en esta película, que, vamos, o sea, tú tienes claro que esa persona que aparece ahí, cuando hable, se van a callar todos y le van a mirar a ella, ¿no? Porque tiene un poder, yo creo que inmenso. Pero también la puedes ver en papeles de tímida y tal, y siempre es creíble, ¿no? Es una muy buena actriz. Bueno, habría que hablar de Michael Caine, ¿no? A mí es que es uno de mis actores favoritos de siempre y, joder, y verle a este hombre con la edad que tiene, que todavía siga actuando de la forma que actúas, que te quedas totalmente alucinado, ¿verdad? Sí, es que qué decir de Michael Caine, ¿no? Yo creo que es parte de la historia del cine ya. Yo es que soy muy fan de este hombre, o sea, pero fan, o sea. Y es que este tío, claro, es que esta gente es de las que contratar a un tío como Michael Caine te da como algo ya de que la película va a funcionar sí o sí, ¿no? Porque es imposible que este tío haga realice mal algo, ¿verdad? Hombre, él lo va a hacer bien siempre, pero también es una de esas personas que no sé por qué motivo acaban haciendo películas muy malas a veces. Yo he leído por ahí en entrevistas que a él le divierte hacer películas malas. Por ejemplo, recuerdo en la época mala de Sandra Bullock, había una película que se llamaba Mis Agentes Especial. Es que no la he visto esa yo. No te pierdes nada. Pero bueno, sale Michael Caine en esa película y no recuerdo bien, pero creo que haciendo de gay, como de maquillador o algo así, no me acuerdo. Y luego en una película más vieja que se llamaba El Enjambre o algo así, de abejas que atacaban a la gente. Ese tipo de películas muy malas. Y bueno, siempre está bien ver a Michael Caine, ¿no? Yo creo que siempre es un actor ideal, ¿no? Perfecto, que te va a hacer bien todo. Y además cuando es en este tono humorístico que tiene la película, te saca la risa muy fácilmente, ¿no? Yo creo que sabe hacerlo muy bien para que la gente se ría. Joder, aquí la verdad es que tiene casi de los grandes momentos de la película, ¿eh? O sea, siempre que sale es un personaje muy querido, ¿verdad? Bueno, además yo casi lloro siempre que veo un poco cuando le matan, ¿eh? Me da muchísima pena, ¿eh? Sí, porque además es como este tipo viejo entrañable, ¿no? Que a todo el mundo le cae bien. Y sí, es una pena, ¿no? Como al final él se sacrifica para que los demás puedan escapar. Y da mucha pena ese momento, además, con lo de la mujer y todo, que luego hablaremos, porque la mujer también parece que tiene... Claro, no está en una especie de estado vegetativo, ¿no? Está consciente, pero no puede hablar ni moverse ni nada. Yo creo que no se entera mucho de lo que pasa. Y hay una historia detrás también. Y bueno, Michael Caine, suele decir que él dice que se inspiró en John Lennon para hacer este papel. Pues le pega, ¿eh? De hecho, bueno, de hecho sale... Hay alguna foto en la casa, ¿no? De John Lennon, ¿no? Y de Yoko Ono, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Es que hay un traveling por una mesa que se ven tantas fotos que yo creo que no he podido verlas todas aún, pero sí que se fijan más en cosas de que él era hacía viñetas, ¿no? Era, no sé cómo se dice, viñetista, no sé. Sí, bueno, sí, se puede decir, sí, o ilustrador, básicamente, sí. Sí, hacía, pues eso, viñetas para los periódicos y tal, ¿no? Y ya había ganado muchos premios y eso. Y luego noticias, ¿no? Es lo que más me he fijado yo, pero sí que puede ser que haya salido Yoko Ono y John Lennon. Bueno, luego tenemos a ver si lo digo bien, a Chiwetel Ejiofor, que el nombre es difícil. ¿Tú te atreves a decirlo o qué? Porque no, es complicado. No, porque eso no, bueno, o sea, él es británico, pero ese nombre debe ser nigeriano, ¿no? Tiene toda la pinta que sí. Es un actor que la verdad que le tengo bastante aprecio porque creo que también es un buen actor. Lo que pasa es que, bueno, tampoco ha tenido papeles tanto de lucirse, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho. Hay una película que me gusta mucho que es Cinturón Rojo, que es así de artes marciales, pero un poco rara, no es al uso, que él es el protagonista y creo que hace un papel bastante interesante. Y bueno, luego tiene un montón de papeles secundarios. Bueno, fue el malo de Serenity. Quizás seguramente 12 años de esclavitud es la película que más... es la que más, a lo mejor, quizás más ha hecho conocido. Pero bueno, es un tío que también... Que la verdad que lo hace bastante bien. Nunca falla, ¿verdad? Sí, aquí, bueno, por lo menos en esta película está muy bien, ¿no? Lo hace todo perfecto. Yo creo que se me olvidó antes, hablando de la novela, que, bueno, el lío este de que Luke en la novela es el reverendo y tal, que no aparece en la película, aquí Luke es este hombre, ¿no? Y parece más el papel de Rolf, ¿no? ¿No te recuerdas? Totalmente, sí, sí. Le quiere quitar de en medio, bueno, quiere el poder absoluto y tal. Aquí vemos que es diferente, ¿no? Porque lo que hace es planear un atentado contra la líder de los peces y ocupar su lugar. Es que es un tío que a mí, aquí creo que está muy bien construido el personaje, me inquieta mucho, ¿no? Porque la manera tan tan fría con la que se mueve, cómo se ve que es un maestro en el arte del engaño, ¿no? Hay escenas que ya te ves un poco el carácter que tiene cuando, por ejemplo, en el asalto mata a los policías tan fríamente. Es un tío que es terrorífico ese personaje, ¿verdad? Sí, sí, porque, no sé, no es como que al principio no le pillas un poco de qué va y luego ya ves que es un cabronazo, ¿no? Que tenía todo planeado. Y a la vez de ser tan frío, yo no sé hasta qué punto es un extremista, ¿no? Porque él está convencido de la revolución. Me acuerdo en su escena final, digamos, cuando están en el edificio, que le dice que todo esto era necesario, ¿no? Como que se justifica, ¿no? Y todo lo que están haciendo tiene un fin y tal. Entonces es una mezcla un poco entre persona muy fría, ¿no? Muy política, digamos, y por otro lado un extremista. Bueno, ¿qué más sale aquí en el reparto? A ver, me gustaría nombrar a Charlie Hunnam, que es un actor que a mí le tengo bastante cariño, ¿no? A este tío. Fíjate, aquí venía a hacer la de Green Street Hooligan, que es la de los seguidores del West Ham, que la verdad que le cojo bastante cariño al personaje. Aquí es que está muy cambiado, porque de aparecer así como un hooligan del West Ham, aquí aparece así como con rastas, así un poco como una antiglobalización, que es que casi irreconocible, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es el personaje para mí más desagradable, ¿eh?, de la película. O sea, me da mucha rabia cada vez que aparece en pantalla, no sé por qué. Yo creo que es la intención que tienen, ¿no? Porque es un asesino, ¿no? Yo creo que también incluso vamos a ver que mata sangre fría a gente, que está, o sea, un tiro en la nuca, ¿no? El típico tiro en la nuca. Y el tío se pone a cantar, ¿no? Mientras, como en plan, si ya es humillante y es un momento muy desgraciado, ¿no? Encima, pues te pones a cantar, ¿no? Como que a ti te la pela todo lo que está pasando. Este chico tiene ya un poco madera de que va a ser uno de estos de actores de acción, ¿no? Seguramente como superhéroe o algo así, porque, bueno, tiene una carrera. Yo creo que destacó mucho la serie luego de Hijos de la Anarquía, pero bueno, lo hemos visto en Pacific Rim, en la de Rey Arturo, la de Guy Ritchie, es el que hace de Arturo. Parece que está evolucionando mucho ese tipo de papeles, ¿no? Va a ser una especie como de gran personaje de acción, ¿no? Que también lo hace curioso, pero claro, lo que dices tú, si lo comparas con esta película, es que es irreconocible prácticamente, ¿verdad? Sí, pero fíjate que yo no sabía esto que me estás diciendo de como de héroe de acción y tal, pero es el personaje, quizá el único personaje de la película que tiene un papel muy físico, ¿no? Porque incluso Clive Owen parece que se salva de milagro de todas. Clive Owen nunca lleva un arma en la mano, ¿no? Es como que abre una puerta y se carga uno. O sea, es una casualidad que esté vivo todavía. Pero sin embargo, este personaje tiene varios momentos en los que se ve que físicamente está muy fuerte, ¿no? Y le saca provecho en la película. Esa persecución que tienen cuando se escapan de la granja, que van cuesta abajo, con el coche en punto muerto, y él sale corriendo, ¿no? Y se pega un sprint ahí enorme, ¿no? Hasta llegar a la altura del coche. Y lo ves que, joder, que llama la atención la potencia que tiene. Totalmente. La verdad que es que me he quedado muy flipado cuando lo he reconocido. Fíjate que no lo había reconocido antes, ¿eh? Así un poco así investigando. Digo, joder, es este hombre, ¿sabes? Digo, es que me deja totalmente flipado. Bueno, tenemos a Claire Abstey, que no sé si se dirá así, creo que sí. Que bueno, que es esta inmigrante, ¿no? Que tiene embarazada, ¿no? Que la verdad que tampoco ha hecho mucho más, ¿no? No es tampoco una actriz muy conocida, ¿no? Después de esto, ¿no? No, he visto así por encima su filmografía. Bueno, tengo que decir que no tengo internet ahora mismo, ¿eh? O sea, que yo soy de la vieja escuela y tengo un papel y un lápiz, a los míos. O sea, que no puedo mirar muchas cosas. Pero sí que había visto que tenía un par de películas. No sé cuáles son, pero parece que son siempre sobre el tema de África. Y, o sea, aunque ella es británica, la actriz es británica, pero parece que le dan papeles de películas de dramas en África y cosas así. La verdad es que no había visto ninguna película nunca y lo hace muy bien en esta. Además, el acento me imagino que lo finge, porque en versión original tiene acento pues como de una persona de Nigeria, digamos, o por ahí. Y esta personaje no aparece en la novela tampoco, solo en la película. Y se llama Ki, que además es como Kiko, o sea, Kee, que también en inglés, escrito de otra manera, pero pronunciado igual, puede ser llave, ¿no? O la clave. Bueno, y luego pues bueno, si luego salen más secundarios, no sé si tienes, quieres destacar alguno de todos los que hemos dicho, o sea, o si nos queda alguno por decir así importante. Pues es que me llame la atención quizás el guardia que les mete en la en Bexhill, ¿no? El Sith este, ¿no? Peter Mulan es este tío. Joder, este sí que tiene... Estábamos hablando cara de hooligan con el otro actor, pero este sí que tiene pinta de hooligan total, ¿eh? Sí, sí, parece que podría estar en el pub ahí peleándose, ¿no? Perfectamente. Sí, sí, esto es todo un personaje. Este tío... es que este tío lo hemos visto en muchas películas, ¿sabes? Es muy de secundario. Yo me quedaría con una de terror que tiene, que es una peli que me flipa mucho. Te suelto un poco así el gancho, que es Sesión 9, que es una película que a mí me flipó mucho en su momento. Sí que la he visto, sí, que sale... ¿Cómo se llama el nombre de este pelirrojo? No me acuerdo ahora el nombre. Sí, sé quién dices, pero ahora mismo el nombre no sé, porque aunque no lo creas, también se lleva bastante a la vieja escuela, ¿eh? Pero tendría que meterme ahora, bueno... Para que lo reconozca la gente, el de CSI Miami era, ¿no? Parece. Eso es, eso es. una peli muy chula, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, la verdad es que es, no la recordaba ya, pero sí, me gustó cuando la vi, sí, sí. Pero vamos, poquito, así de luego es como muy de secundario, que seguramente la cara que tiene la habrás visto en un montón de películas, pero de estos que incluso ni te quedas ni con el nombre, ¿verdad? Es una pena, ¿eh? Aquí tiene sus minutos, ¿no?, en la película, y la verdad es que me encanta cuando va, sobre todo cuando llegan al campo, ¿no?, que les dice que bajen del coche, y está como medio bromeando con ellos, ¿no? Le dice, ahora poner cara de refugiados, ¿no? Tristes, tristes, y pone cara ahí, muy gracioso. Es que es brutal. Bueno, venga, pues vamos a empezar con la peli. La película, porque llevamos ya bastante, o sea, si te das cuenta, mira, ahora mismo llevamos 1:20 y todavía no hemos empezado con la película, o sea, que la cosa promete, ¿eh? Y yo, o sea, lo que tú quieras, yo por mí me alargaría bastante porque esta película me encanta y es una pena que no nos dé tiempo a hablar mucho de ella. No sé cómo lo tienes pensado. Bueno, pues vamos hasta donde lleguemos, con tranquilidad. Tampoco tengo prisa, o sea que me gusta la peli. Así que pues vamos con ella. A ver, la película empieza con esas noticias que se oyen de fondo, ¿no? Donde empezamos a ver que están diciendo que las fronteras en Inglaterra están cerradas. Con que vemos que nos estamos adentrando a un mundo, a un futuro oscuro, muy inquietante. Y justo pues lo primero que vemos es un poco la noticia de este Diego Ricardo, ¿no? Que es la persona más joven en la Tierra, ¿no? Creo que tiene 18 años, ¿no? Si mal no recuerdo, pues que le acaban de matar, que acaba de ser apuñalado. Y bueno, pues con estos planos que vamos a ver constantemente en toda la película, vamos a ver la presentación del personaje de Teo. Vemos que de repente va a salir no sé si es un bar, ¿no?, una cafetería donde está viendo estas noticias. Vemos que se va a encender un cigarro, vamos a ver un plano larguísimo donde aquí vamos a ver un montón de detalles, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que estamos en un futuro distópico, porque aunque vemos cosas modernas, cosas futuristas, vemos que está todo lleno de mugre, de polvo, que está todo medio derruido, y que ya sorprende mucho, ¿no? Que ya te mete en situación de lo que vas a ver, ¿no? Y justo pues al momento pues vamos a ver esa terrible explosión, que además es que está muy bien rodada. Yo creo que casi la primera vez que lo vi pegó un bote directamente desde el asiento, y vemos ya por los títulos de Hijos de los Hombres, vamos, una introducción maravillosa, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos, que quizás es uno de los mejores inicios que he visto en mi vida, ¿no? Porque ya pantalla en negro y empiezan a sonar lo que, como tú has dicho, ¿no?, estas noticias que ya te meten en situación, ¿no?, de una distopía, sobre todo con el tema de migrantes y tal. Y luego ya en la cafetería vemos que todo el mundo está pendiente de la televisión porque han matado a la persona más joven del mundo, que ya pues te deja ver que el problema, ¿no?, de la infertilidad. Y luego pues esa explosión, ¿no? Y lo que vamos a ver es ese Londres que aparece ahí, lleno de basura, suciedad, como todo muy, muy gris y muy feo, ¿no? Es el Londres real, en realidad. Si vas fuera un poco de los sitios turísticos, eso es Londres, tal cual. Pero además vemos pues cosas ya de eso, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto que te decía de los taxis, estos que son como motos con un cesto detrás, como un carro detrás, ¿no?, que se ven en el sudeste de Asia, y aquí parece que pues que se han puesto de moda en Londres también. Yo veo aquí una especie como de proto Blade Runner, ¿a que sí? Un poquito en esa estética, ¿verdad? Sí, pero a la vez que ya ves que no es el día de hoy, ¿no? Porque ya ves cosas que te llaman la atención. No lo ha hecho muy exagerado, que es lo que me gusta, ¿no? Que se ven, durante toda la película se ven detalles de cosas futuristas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando van conduciendo, que el coche, en lo que es la ventana de delante del coche, ¿no? El parabrisas, aparecen cosas, ¿no? O sea, como si tuviese, digamos, una pantalla, el parabrisas. Sí. Y luego también Michael Caine, me acuerdo cuando decía, cuando pone la canción de Ruby Tuesday, el reproductor que tiene es también como una especie de holograma o algo así raro. Son detallitos, pero que dices, bueno, pues sí que puede ser que dentro de 10 o 20 años existan, pero tampoco son cosas en plan de no vas a ver coches volando, ni mucho menos. A mí eso me parece muy bueno porque hace que luego que no envejezcan tan malas películas, porque cuando ya te aventuras algo tan tocho, ¿no? Luego cuando llegas a esa época, ¿no? Porque ahora está pasando con muchas películas que en su momento fueron increíbles, ¿no? Estamos llegando ya a esos momentos y no hay tanta locura, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero no evolucionamos tan rápido, ¿eh? Sí, claro, digamos que la ficción tiene su gracia, ¿no? Pero a mí, personalmente, lo que más me gusta es la ciencia ficción que me puedo creer que pueda pasar, ¿no? Dentro de 5, 10, 15 años. Por eso yo creo que esta película me gusta tanto, porque es una cosa que, si quitas el tema de la infertilidad, es que dices, sí, pues me lo creo totalmente, de cabo a rabo, ¿no? Que sea así. La verdad que es muy interesante, ¿no? Cómo han especulado todo esto y cómo han imaginado ese futuro cercano que parece que vamos de cabeza hacia allí, lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué Teo con este tema dice que le pide a su jefe, ¿no? Que quiere salir del trabajo, que no puede trabajar hoy, que está muy apenado. Yo creo que aquí está mintiendo, incluso, yo me atrevería a decir, ¿eh? Que es como decir, bueno, aprovecho esto y ahí me voy a casa. Y sí, por supuesto, ¿no? Que está mintiendo, porque él ve a la gente, pone cara de asco, ¿no? Como de, qué asco me da esta gente que se pone a llorar por el luego le llama gilipollas ese, ¿no? De Diego. Ojo, esa parte luego me encanta, tío, porque es muy de este típico rollo de sensacionalismo y cuando dice, pues si será un gilipollas, no sé qué. Yo me río mucho con esa escena, ¿eh? Sí, pero vemos que aparentemente, bueno, él lo va a decir luego cuando va con Jasper en el coche, que él no siente nada, ¿no? Y le dice que por lo menos, dice, ¿qué hiciste el día de tu cumpleaños? Le pregunta a Jasper y él dice, nada, estuve en casa, bebí, me levanté al día siguiente con resaca y fui a trabajar. Y dice, por lo menos una resaca siento algo, es lo único que me hace sentir algo. Es que vaya frasecitas, ¿eh? que te sueltan aquí, ¿eh? más desgarradora, ¿verdad? Bueno, si hablamos de planos, el plano que vamos a ver ahora es que impone, ¿no? Porque, es que aquí encima nos vamos a perder un montón de detalles, porque es que hay tantas cosas, pero bueno, hay cosas muy significativas, ¿no? Con esos inmigrantes metidos en jaulas, que yo creo que es algo que visualmente es muy potente, que impacta, ¿no? Que te deja básicamente sin aliento, ¿no? Cuando también vemos, por ejemplo, coger el tren, ¿no? Ese tren prácticamente con jaulas, ¿no? Para que no rompan los cristales y con gente a las afueras apedreándolo. Parece que todo se ha ido a la mierda, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, sí. Vemos que, digamos que las zonas que vemos al principio en Londres son, pues eso, un poco sucias y tal, pero más o menos normal. Y cuando ya se aleja un poco, cuando coge ese tren, ya ves que las afueras son un poco territorio comanche, ¿no? Y apedrean el tren, hay grafitis, que también te ponen frases, ¿no? Del último morir que apague la luz y cosas así. Cosas muy curiosas. Y sí, o sea, es... me da miedo, ¿no? Porque a la vez dices, bueno, no sé si te enteraste, un poco fuera del tema, pero que Londres superó a Nueva York en muertes violentas este año. Sí, la verdad que da bastante mal rollo, tío. Además coincido en muchas cosas. Yo como he estado viviendo en Londres sí que coincido en que tiene zonas bastante sucias. Es verdad que te quitan un poco la parte turística y métete en los barrios, al lorito lo que te encuentras por ahí, ¿verdad? Sí, sí, parece el Bronx, o sea, Detroit a veces, lo que estás viendo. Hay cada barrio por ahí fino, fino. Y, joder, la verdad que sí, además, había noticias muy chungas, bueno, cuando, yo no sé allí cómo lo viviréis, pero aquí en España hubo una época que hablaban mucho de que había como ataques con ácido a personas y que estaba como un poco de moda, que eso yo no sé si es muy fruto del sensacionalismo, pero a mí me inquietaba bastante, ¿eh? Sí que pasa, sí. Ahora se ve que es muy fácil, ¿no? Comprar el ácido, meterlo en una pistola de agua y lo que han hecho a veces es incluso a repartidores de pizza y tal, porque aquí van en coche, llamar a la ventanilla con la mano y cuando baja la ventanilla tirarle ácido a la cara y pues, o sea, muchos han muerto, otros han quedado fatal y cuando están agonizando, digamos que le roban el dinero y tal y ellos van en moto y salen corriendo toda prisa y es, o sea, te acojona un montón porque claro, igual no pasa mucho eso del ácido, pero lo que sí que pasa, desde luego, es lo que te he dicho, que o sea, apuñalamientos, incluso disparos de arma de fuego, ha superado a Nueva York, que siempre tenemos en mente Nueva York como un sitio bastante peligroso. La verdad que es curioso, ¿no? Que tenga todos esos índices de violencia. Nada más es una ciudad rara, porque luego como tienen un montón de cámaras por todos los lados, en el Reino Unido, que les encanta meter cámaras en todos los sitios, pero está visto que no es tan útil, ¿no? Como esta especie como de gran hermano que tienen ahí, no es tan efectivo, ¿no? Como ellos creen, ¿no? Sí, pues por lo que parece no, ¿no? Porque no ha evitado que siga subiendo el índice de crimen. Sí, sí, la verdad que es curioso, ¿eh? La verdad que, joder, de todos modos, claro, todas las ciudades grandes es complicado, ¿eh? También. Yo me imagino que con las ciudades grandes, pues es lo que tienen. Contra más gente, si no está bien administrado, bien gestionado, pues lógicamente pues puede haber este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, sí, eso. Yo creo que no hay ciudad grande en el mundo que no tenga este tipo de criminalidad, ¿no? Y a la vez es como en España, ¿no? Pues en Madrid, tú vives en Madrid, también habrá sitios peligrosos, pero si te vas a un pueblo pequeño, pues suele ser muy tranquila la vida, ¿no? Yo creo que es siempre así en todas partes. Sí, yo creo que sí. Eso sí, cuando montaste una ciudad ya es un poco la mandanga, ¿eh? Y contra más grande, peor, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, joder, bueno, de todos modos sí que he visto algún episodio contra de violencia en Londres, ¿eh? También lo he visto en Madrid, ¿eh? Pero sí que es una ciudad que también te puede meter en algún jardín peligroso, ¿eh? Entre comillas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver el personaje, que vamos a ver a Jasper, ¿no? La presentación de Jasper, que está bastante bien, ¿verdad? Aquí vemos un poco toda la relación que tienen. Además, la casa de Jasper me encanta, tío. En el libro sí que hablan un poquito más de ese tema. Da a entender que ha habido pues una gran parte de la población que se ha ido a vivir a este tipo de retiros, ¿no? En ciudades un poco así, más o sea, en casas alejadas un poco a las afueras, como en una especie como de casas de campo, donde incluso pues cultivan cosas, ¿no? En el libro se extienden un poco más, pero vamos, es prácticamente lo que vemos en la casa de Jasper, que me encanta esa casa, la verdad, lo reconozco, ¿eh? Sí, Jasper se la monta muy bien, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, la casa está en medio de un bosque, súper aislada, y además el camino de acceso, él pone unas ramas, un follaje y tal, para que desde la carretera no lo puedes ver, ¿no? Si no sabes que está ahí. Entonces está como escondida, digamos. Bueno, la verdad que toda la conversación que tienen aquí me encantan. De hecho, hasta es un nombre muy cachondo. A mí lo del pedo me hace mucha gracia, lo de que tires del dedo, ¿no? Es un poco, a ver, es un humor muy escatológico, pero que me, no sé, que le hace un tío como muy entrañable, ¿verdad? Ya te habla un poco de cómo llaman a los inmigrantes, los fugis, que eso, me imagino que será, ¿eso se utiliza en Inglaterra ahora o es totalmente inventado? Yo no lo he oído nunca, pero puede ser que no sé, yo creo que se lo han inventado, pero no, tampoco te lo aseguro 100%, pero yo creo que lo de fugis será de refugees, ¿no? De refugiados en inglés, como una contracción del inglés, que las típicas contracciones que hacen siempre. Bueno, ¿qué más? Es que aquí hay un montón de cosas. Sale lo del quietus, te hablan un poco de esas pastillas de suicidio. Vamos a saber que Teo era una persona que era muy muy activista, que estaba muy muy comprometida políticamente, ¿no? Yo creo que debía haber sido un trasunto anarquista, ¿verdad? Un poco más o menos por la idea, incluso por la personalidad tan nihilista que tiene, le pega bastante, ¿verdad? Sí, yo creo que es una persona que se ha desengañado con el tiempo, ¿no? Y sobre todo con la muerte de su hijo, que también aquí todavía no o sea, se nos presenta, yo creo que en esta conversación que tienen Teo y Jasper, de Teo ya hemos visto, pues eso, de cuando se escaquea del trabajo, ¿no? Diciendo que le da pena lo de Diego y tal. Ya vemos que es un poco cínico, que es mentiroso, que no es un poco, no tiene mucho sentimiento, ¿no? Digamos. Y cuando va a ver a Jasper y hablan entre los dos, pues ya se nos presenta un poco a estos dos personajes. El Jasper no va a aparecer mucho tiempo en la película, porque, claro, es una personaje un poco secundario. Y por eso yo creo que la broma de tirarme el dedo, ¿no? Y que se tire un pedo y que siempre está riendo y tal, es como que, como no tiene demasiado tiempo, pues ya te cae bien, ¿no? Desde el principio. Una persona bastante mayor, con el pelo largo, plan hippie, y que hace esas bromas, está siempre de cachondeo y tal, pues te cae bien, no conectas enseguida con ese tipo de persona. Y de Teo, pues vamos a ver eso, de que Jasper le dice lo de cumpleaños, Teo no ha hecho nada, se ha emborrachado, dice que no siente nada ya, y le dice Jasper, ¿y por qué no te vienes a vivir con nosotros, no? Y Teo le dice, pues porque me quedaría sin metas en la vida, ¿no? Joder, me encanta mucho también cuando le pone la música esta, que es un poco ahí como ya Ya, de como mira lo que escuchan los jóvenes ahora, ¿no? Que es casi como sonido gutural. Es un poco una especie como de greencore mezclado con música electrónica muy loca, ¿verdad? Una cosa así muy, muy locura, muy loca, ¿verdad? Y por ahí leí que era un remix de Aphex Twin. No jodas. Sí, claro. A ver el tipo de remix que es, ¿no? Porque es súper desagradable, ¿no? Parecen gritos y ruidos ahí sin ningún sentido. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad que me conecté mucho con esta historia. O sea, ya directamente con esto, o sea, ya metiéndose en el guión, pues con una pequeña escena de una quedada entre amigos, con cuatro conversaciones sueltas, te sueltan un montón de detalles. Por ejemplo, el tema del proyecto humano, que aquí va a salir ya, ¿no? De que da a entender que hay como una especie como de grupo de científicos que actúan en la clandestinidad, ¿no? Y que están buscando una solución a todo este problema. Es que es muy bueno, porque es muy importante, aunque sea muy amena esta escena, es súper importante luego, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, el proyecto humano durante toda la película es como una leyenda urbana, ¿no? Un rumor. Sí. O sea, nadie sabe si es real o no. Parece que dice que en las Islas Azores tienen como una especie de colonia o algo así donde hay gente que, pues eso, científicos y no se sabe muy bien qué están haciendo ahí. Parece algo, bueno, bastante bueno. Pero no sabemos si es verdad o es un rumor que corre por ahí. Es que esto es muy de esto. Yo me imagino estas épocas ahí tan desesperanzadoras, ¿no? Que la gente se agarra a cualquier cosa, ¿no? Y anda, que se puede entender un poco, ¿no? Incluso aunque haya sido una especie como de invento, ¿verdad? Claro, sí, sí. Además, antes de que pasemos un poco de esta escena, ¿qué te parece el tema de la mujer de Jasper? Porque ahora, la última vez que he visto la película, me llamó la atención una de esas fotos que aparecen en el traveling, en la mesa, que aparece ella. ¿Tú qué crees que le pasó a la mujer de Jasper? Pues es extraño, porque yo no la veo tampoco como que tenga una demencia senil o alguna cosa así, tío. Porque de hecho la veo que a veces intenta como actuar. Yo, fíjate, creo que le han hecho algo, algún tipo de tratamiento de shock, o que ha tenido algún trauma importante, no sé. A lo mejor no, ¿eh? Me estoy haciendo aquí una paja mental, ¿eh? Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque hay una página de una revista, parece, o algo así, que sale ella con una cámara de fotos en la mano, como que era una fotoperiodista muy... muy reconocida, ¿no? Había ganado premios y tal, y ponía: el MI5 niega que haya torturado a esta persona. O sea, como que parece que había desaparecido, ¿no? La habían secuestrado, no se sabe quién, la habían torturado, y cuando volvió, no sé, apareció otra vez, estaba así ya. La habían dejado traumatizada total, ¿no? Y se ve que era el propio gobierno británico la había torturado. Totalmente, es que yo creo que van un poco por ahí los tiros. Creo que además mola, ¿eh? Porque te dan ganas, es que en esta película es muy de esto, ¿no? De que dan ganas de saber un poco más de estas personas, pero incluso el propio Cuarón es que te ha dejado todas las pistas ahí, pero claro, tienes que, esta película es para verte la fotograma a fotograma y coger todos los detalles, ¿verdad? Claro, es que esta película podría ser una miniserie, ¿eh? Perfectamente, porque está todo tan condensado que yo creo que si lo alargas un poquito y dejas que te fijes un poco más en esos detalles, da para más. Incluso sí. Hablando del tema este de la tortura y tal, Cuarón dirigió el corto de La Doctrina del Shock sobre el libro de Naomi Klein. Hostia, tío. Pues yo no he visto ese corto. ¿Tú lo has visto, el corto? Sí, dura muy poco, es muy muy cortito, pero está muy bien hecho. Son todo como grafitis tipo Banksy o algo así. Y salen pues métodos de tortura que usa la CIA y cosas así. Está muy interesante. Hostia, pues lo voy a ver, me lo voy a apuntar, porque me llama la atención, la verdad que parece muy muy interesante. Bueno, venga, vamos a la siguiente escena. Ahora vamos a ver ya el encuentro con los peces. Antes de que le secuestren, joder, volvemos a ver otra vez unas escenas brutales, donde se vuelve a ver otra vez ese estado policial, la policía o el ejército muy presentes. Seguimos viendo a inmigrantes maltratados, vemos a estos grupos de milenaristas por ahí danzando. Bueno, es que, madre mía, ¿eh? Todo ese plano secuencia es horrible, ¿verdad? Sí, o sea, las calles son un caos, ¿no? O sea, ves ahí a lo que parecen, exacto, tú lo has dicho, los inmigrantes enjaulados y policía en un bloque de edificios que están cayendo papeles sin parar, como que están haciendo registros para buscar a inmigrantes, me imagino. Y luego estas especie de sectas, ¿no? Que están diciendo que, pues eso, que la infertilidad es el castigo de Dios y este es el final, no sé qué. Pues es lo que decíamos, creo que en algún otro programa, ¿no? Que creo que era el de Survivalist, que hablamos de que en estas situaciones apocalípticas afloran las sectas, ¿no? Muchísimo. La verdad es que me encanta toda esta ambientación. Yo la veo muy heredera, no sé si ha tenido algún tipo de intencionalidad o no, una de mis películas favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos, que es Cuando el destino nos alcance, la de Soylent Green, que aparte la novela me flipa, la novela de Harry Harrison, la de Hagan sitio, y es muy heredera, sobre todo en el momento de todos estos paseos que hace por la ciudad también Charlton Heston, y vemos todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Sí, yo creo que son influencias y a la vez ha recogido lo mejor de la ciencia ficción apocalíptica. Y lo que decíamos, ¿no? Lo ha trasladado a un contexto donde nos podemos reconocer perfectamente. ¿Tú has visto esa película? ¿La de Cuando el destino nos alcance? Sí, la he visto. Con las galletitas famosas, ¿no? tiene un toque, ¿eh? ¿A que sí? Es bastante similar, ¿eh? En muchos pasajes, ¿verdad? Sí, y eso que es bastante vieja, ¿eh? O sea, que tiene su mérito porque, ves ese tipo de escenas y parece más actual de lo que era la película. Es que eso es lo bueno cuando... Por eso me gusta cuando... Lo que estás hablando tú de una buena especulación, ¿no? Cuando han pasado los años y todavía te sientes identificado con muchas cosas, ahí te das cuenta cuando hay una gran obra o no, ¿verdad? Claro, es que yo creo que el tiempo es oro en el cine, ¿no? Y si pierdes el tiempo en hacer detallitos como un coche que va volando y cosas así, pues sabes que eso es muy difícil de que luego se cumpla, ¿no? Igual, mira, aciertas y pues en plan Julio Verne, ¿no? Te llevas el reconocimiento de, hostia, tú lo dijiste, ¿no? Antes de que pasase. Pero si quieres hacer algo que dure en el tiempo, lo mejor es no meterte demasiado en esos jardines y centrarte más en cosas que sean más reales, ¿no? Mejorar lo que ya existe con algún detallito y ya está. O quizás en el trasfondo, porque yo creo que sí, sobre todo con la idea. Cuando tú te centras más en la idea, en lo que quieres contar, en cómo evolucionan las cosas, es que es complicado, claro. Es esos ejercicios... yo, por ejemplo, si hablo de distopías, pues leo Mercader del Espacio y es que es imperecedera. Y de hecho es que fíjate cuando se escribió y es que parece que están hablando de ahora, ¿no? Es muy complicado también, es difícil especular, ¿eh? Sí, no, claro, es muy complicado, pero hablando así un poco yo qué sé, obviamente no tengo ni idea, ¿no? Pero pues si yo lo hiciese, pues haría un poco a lo cualón, ¿no? No te metas mucho en sacar cosas muy futuristas. Y céntrate pues en sacar un poco lo peor de lo que pasa hoy en día y con cositas, pues eso, detallitos, ¿no? Como lo del parabrisas del coche y cosas así. Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad, si quieres, porque tenemos un colaborador que es escritor de ciencia ficción, además muy bueno. Yo era muy seguido suyo antes de conocerle como colaborador, que es Eduardo Vaquerizo, y tiene una novela distópica ambientada en un futuro cercano que se llama Nos mienten. Además hablan de una España distópica y de un Madrid muy distópico, ¿eh? Lo digo por si algún día te quieres leer algo así y si algún oyente se quiere aventurar, es una buena obra, ¿eh? Ya, pues sí, pues no lo conocía, pero sí, desde luego que me lo leeré, porque encima si es ciencia ficción de este tipo, me encanta. Y si además está ambientado en España, para mí es muy difícil de encontrar este tipo de obra, ¿no? Está muy chula, ¿eh? Es un futuro muy, muy cercano, igual, hay algún que otro detalle así tecnológico. Pero igual, se mete sobre todo en la idea, ¿no? Un poco, ¿no? Del fin de la sociedad, ¿no? Y, joder, encima es que es colaborador nuestro, tío. Más fácil, imposible, ¿no? Me sentí un poco obligado a comentarlo, ¿eh? Sí, no, te lo agradezco y ya personalmente, porque no lo conocía y me interesa mucho, sí, desde luego. Bueno, pues lo dejo ahí, nos mienten, ¿vale? Pues si tanto tú o alguien lo quiere descubrir, yo la recomiendo. Bueno, vamos a continuar. Estábamos con el tema de que le secuestran. Vamos a ver la presentación de los peces con este personaje tan asqueroso, ¿eh? Es que, qué cabrón, ¿eh? Como desde el primer momento le tienes una inquina exagerada, ¿verdad? Sí, porque además es un arrogante, ¿no? Ya, aparte de todo el tema de que sí, es un asesino, pero además es que su comportamiento es horrible, ¿no? Porque Luke, por ejemplo, luego vamos a ver que también es un asesino que no le tiene al pulso, un cabronazo, pero por lo menos es educado. Sí, es otro rollo. O sea, el Luke es más un psicópata. Además es que es un psicópata, el Luke. Es un tío que tiene ahí como... tiene un poco de todo. Es un sociópata, es un psicópata, una persona con muchos delirios de grandeza. Y encima de esta gente peligrosa, porque como sabe ocultar sus sentimientos, nunca sabes cuándo te la va a jugar, ¿verdad? Sí, desde luego Luke lo que tiene es que es más inteligente, ¿no? Por lo menos que el otro personaje. Bueno, vamos a conocer al personaje Julianne Moore, que a mí me encanta. Además, la conversación que tienen entre ellos dos, donde ya vemos que ha habido un gran dolor entre ellos, ¿no? Esa separación ha tenido que ser dura, así complicada. Creo que interactúan a la perfección. O sea, parece que han estado casados de verdad. O sea, creo que lo hacen muy bien. Simplemente con las miradas, con la forma que tienen que hablar, ¿no? Es muy interesante, ¿verdad? Sí, en esa conversación en autobús, ¿no? Que se interrumpen, sí. Cuando ya empieza a subir el tono un poco, se interrumpen el uno al otro y acaban a grito pelado y al final ella se va corriendo y le dice, bueno, sí, huye, como haces siempre, ¿no? Que es tu salida es huir. Y ella le dice, no, es que nos tenemos que bajar en esta parada. Y sí que ahí se ve ya que, pues, que se llevan bastante mal, acabaron mal y todo porque, claro, su hijo murió, luego lo veremos, ¿no? De una gripe. Y pues eso, digamos que destruyó un poco la relación de pareja, que me imagino que ya sería complicada porque los dos eran activistas, ¿no? Entonces estar en ese mundillo también debe ser muy duro. Bueno, al menos agradezco que no hayan metido lo de la novela, porque a mí, hijo, ya lo del padre, yo que soy padre, tío, o sea, lo del tema de que atropelles con el coche a tu hijo me parece todavía más bestia, ¿eh? O sea, eso, joder, me parece muy, muy, muy bruto, ¿eh? Joder, ni tanto, sí, sí, es... Claro, ahí es que además ha sido un accidente, obviamente, pero ha sido él que la ha matado. Entonces ahí yo creo que el rencor ese que tendría la madre hacia él, no sé si es totalmente diferente, sí, la novela de la película. Yo lo agradezco que sea más así, ¿eh? No creo que, además no creo que es que lo que dices tú, esa tensión sería imposible, tío, o sea, no sé, yo es que eso no me lo quiero ni imaginar, vamos, lo que tiene que ser. Bueno, vamos a ver la llegada al arca este de las artes, que a mí es que es una de las escenas que me parecen increíbles. Seguimos todavía con todavía planos y más planos todavía de lugares destruidos, que aparte luego me encanta porque de repente se ve que esta zona pues está clausurada, ¿no? Para la población, ¿no? Y de repente de la muchedumbre, pues yo no sé si es Hyde Park la zona esta que aparece, la parte esta donde está el palacio de Buckingham, pero de repente vemos un parque ahí todavía todo bonito con la gente burguesa pasándoselo bien, un cambio muy radical, ¿eh? De repente, ¿eh? Sí, exacto, eso es la otra cara de Londres, ¿no? Que también se puede ver hoy en día. Y también se ve como, no sé, cosas raras. ¿Aparecen unas jirafas por ahí andando? Sí. Vale, que eso no me acordaba muy bien. Y sí, como metían como animales. Sí, como digamos que la alta sociedad está clausurada ahí dentro, ¿no? Y viven en un ambiente muy tranquilo comparado con lo que es el resto del país. Y aquí vamos a ver que, o sea, la escena que va en el coche, y ese viaje en coche, ¿no? Que mira por la ventanilla y ve todas estas cosas. Comparado con lo que hemos visto hasta ahora y con la música de King Crimson, que me parece, o sea, esa canción me encanta y me parece una elección perfecta para esa escena, me queda muy bien. Me estuve a punto de elegirla, estaba entre que era la otra canción que quería elegir porque me parece que también la selección musical de todos modos está bastante bien de esta película también, ¿verdad? Sí, quitando ese momento que hemos comentado, ¿no? De Jasper poniendo esa música infernal. Pero también mola, tío, porque es un poco como que esa forma de ver el mundo de cuando ya te haces viejo, ¿no? Y lo que escucha la gente joven, las locuras que escuchan, ¿no? Creo que está bastante bien representado, ¿verdad? Sí, además que el cabronazo dice, vamos a escuchar un poco de música zen, ¿no? O algo así. Sí, la verdad es que está de crack aquí el Michael Caine. Bueno, pues el momento de entrar al Arca de las Artes, es que es impresionante. O sea, el concepto, ya de por sí, ¿no? De que porque da muchas pistas. Lo primero que te da la pista, como bien decías tú, es que Inglaterra ha optado el caos. Porque, claro, ¿por qué Inglaterra se está dedicando a rescatar todas estas grandes obras, ¿no? Vamos a ver la imagen del David de Miguel Ángel. Impresionante, o sea, es la verdad que impone. Y bueno, y saber que la gente incluso está destruyendo hasta las obras, ¿no? Y que las están rescatando y las están guardando en este lugar, ¿no? Es un concepto muy, muy poderoso, ¿verdad? Sí, vemos que aquí los británicos han vuelto a las andadas, ¿no? A robar obras de arte de todo el mundo y decir que no las devuelven porque ellos las conservarán mejor que el resto del mundo. Esto lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Grecia le pide que manden los frisos del Partenón y, bueno, todo el mundo les pide que devuelvan cosas y ellos dicen que no es seguro porque Grecia, quién sabe si dentro de 5 años va a pasar algo y se van a cargar estas obras, ¿no? Sin embargo, ellos en su museo lo tendrán a salud. Yo eso me pone muy de mala leche, o sea, me pone, bueno, es que aparte de lo que tienen de Egipcio, tienen de Babilonia, tienen Sumerio, es que son un poco piratas esta gente, ¿eh? Sí, hombre, la verdad es que si vives tú has vivido en Londres, sabes que los museos son gratis y es una suerte tener eso gratis a tu alcance, ¿no? Entrar el día que tú quieras y ver, pues eso, las momias de Egipto, los frisos del Partenón, o sea, es una locura. La verdad que mola mucho, ¿eh? Yo reconozco que la oferta cultural de Londres es impresionante, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que es yo envidio porque claro, fui más adolescente, ¿no? Y está más pensando en salir y otras cosas que en ver monumentos, ¿no? Pero Joder, me acuerdo mucho ahora de la oferta cultural que tiene y es que es una verdadera gozada, ¿verdad? Sí, sí, es una de las capitales del mundo, ¿no? En cuanto a cultura. Y además eso, que los museos gratuitos siempre es increíble. Uf, qué envidia. A ver si te... Bueno, lo tienes cerca, ¿no? A Londres irás de vez en cuando, ¿no? Haciendo así un poco de metapodcast, ¿no? Sí que te acercarás, ¿no? Sí, se ha ido pues 4 o 5 veces. Lo tengo a unas 3 horas, más o menos. Y tengo a algún amigo que vive por allí. Entonces sí que aprovecho y he visto los museos, sí que los he visto. Y flipas con lo que ves ahí. Bueno, mítica escena, ¿no? Con el Guernica. Impresionante, la verdad, ¿eh? Es que, claro, también qué lujo, ¿eh? Poder cenar ahí con el Guernica, ¿eh? Un detalle para mí que me encanta es cuando aparece la estatua de David de Miguel Ángel, que le falta un trozo de pierna, ¿no? Y le dice, sí. Bueno, el primo de Teo es el ministro de Cultura, me parece, o algo así. Y además está restaurando esa obra, ¿no? Ves el David enorme ahí, ¿no? De, no sé si mide 4 metros o algo así. Y le dice que le atacaron, ¿no? Alguien, un extremista, le intentó destruir, tal, y hicimos lo que pudimos, tal. Y Teo le dice, bueno, mi madre tenía una igual en el cuarto de baño y era una lámpara. Joder, es que el Teo de todos modos va soltando unas, porque justo antes, cuando le secuestran los peces, a nuestro personaje querido le dice que le huele mal el aliento, ¿eh? Y encima el otro es que se lo toma mal, es como un niño, tío, ¿eh? Y dice, ah, sí, me huele mal en verdad. Claro, el otro está súper concentrado en acojonarle, ¿no? En decir, te estaremos vigilando día y noche, allá donde vayas y tal, ahí al oído. Y el otro le dice, joder, cómo te apesta el aliento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, además aquí tiene momentos también. ¿Qué te parece el hijo del primo? El que está ahí como sin hacer ni puto caso ahí. También se está adelantando un poco esa época, porque aquí todavía lo del móvil y que está todo el mundo con el móvil no estaba tan... No estaba tan metido, ¿eh? O sea que, ¿sí? Tú fíjate, ¿eh? Porque ahora mismo hay una gran parte de la sociedad que están así, ¿eh? Sí, vemos que tiene otra cosita futurista, ¿no? Tiene como unos alambres conectados en la mano y como que maneja con su mano la pantalla, sin tocarla. Pero sí, exacto, parece que esté totalmente abstraído, ¿no? El padre le tiene que gritar para que se tome unas pastillas. O sea que ya vemos que algo le pasa al chaval también. Me imagino que, no sé, algo más tendrá, porque si salen esas pastillas ahí será por algo. Y si está totalmente absorto, ¿no? En la pantalla. Bueno, pues... Bueno, no hemos dicho por qué la han secuestrado, ¿no? Porque le tienen que pedir un salvoconducto, ¿no? A su primo, ¿no? Porque tienen que trasladar a una persona, ¿no? De fuera de la ciudad. Aquí vemos que, bueno, pues se da a entender que pues hay una especie como de ley marcial, ¿no? En la cual pues no será fácil moverte de un lado a otro, ¿verdad? Sí, además que... No sé si ya le dicen que es una inmigrante o no, no me acuerdo, pero si necesita unos papeles, que en principio es ilegal lo que van a hacer. Y Teo, en esa conversación con Julian le ofrece, creo que 5.000 pounds, 5.000 libras, no recuerdo bien. Y Teo le dice algo como, no necesito tu puto dinero, ¿no? Porque es como que le queda orgullo y todavía está un poco enfadado con Julian. Pero Julian le dice, no te quería ofender y tal. Al final Teo, como no tiene nada que hacer en su vida, yo creo que es una persona, pues como hemos comentado ya, ¿no? Pues al final acepta, ¿no? Y va a coger ese dinero y lo que vamos a ver es que lo primero que hace es irse a las apuestas, a las carreras de Argos, creo. Es muy gracioso, ¿eh? Cuando sale ahí. Bueno, impresionante toda la escena esta del autobús, ¿no? Cuando discute con Julia. Además a mí me encanta porque se sobreentiende todo, que cuando él le pregunta a ella que, pero entonces ¿por qué me estás llamando a mí, no? Y ella le dice que confía en él. Aquí ya vemos muy claro que ella sabe que está totalmente en peligro, ¿no? Y que van a acabar con ella en el menor momento posible, ¿verdad? Sí, porque ya incluso aquí, que va a aparecer después, ya le dice que solo se fíe de Teo, ¿no? O sea, ya por hecho ya que Teo va a ayudarle. Y además que Teo, dentro de ese hombre muerto en vida y cínico, hay una persona que es muy buena persona y es capaz de sacrificarse, ¿no? Por una persona como Ski, que no se conocen en principio, pero digamos que esa alma de activista y de intentar cambiar el mundo para bien, todavía queda algo ahí dentro, ¿no? Eso. Vamos a pasar a la escena en el coche, ¿no? Todo este asalto, esta escena tan larga, bueno, yo me parece una obra maestra del cine. lo digo así, ¿eh? O sea, lo que se hizo aquí, creo que pocas veces lo volveremos a ver, también, ¿eh? Sí, yo creo que, no sé, antes había dicho lo de los 14 días que costó hacer la escena del edificio. Esta escena no es tan complicada, pero aún así, bueno, es que no sé lo que les habrá costado y las veces que habrán tenido que repetir y todo, porque solo con cada cosa, ¿no? La sangre que salpica en el coche, la rotura del cristal, el cóctel Molotov, la moto cayéndose, no sé, es que son tantas cosas que digo, para que salga todo bien. Y el mismo plano. Sí, lo que tiene que haber costado, ¿no? Digamos eso. Bueno, la verdad que ahí lo vuelvo a decir, que por favor busquéis el documental, ahora mismo no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, seguramente no creo que sea muy difícil de encontrar, y veáis un poco cómo montaron esta escena y cómo fabricaron ese aparato alrededor del coche para poder meter una cámara por arriba y continuar con todo el plano, porque es que es de verdad, o sea, una idea increíble, y vemos ahí un poco también la magia que tiene el cine, ¿no? O sea, de lo bonito que es, y muchas veces lo poco que se lo pregunta a la gente, ¿no? Porque claro, no es claro, es difícil estar ser consciente de que hay una cámara dentro del coche y que estamos viendo toda la locura que está pasando alrededor, ¿verdad? Sí, sí, es que lo ves todo, ¿no? Pero a la vez estás dentro del coche con ellos y sufres toda esa violencia, esa tensión. Bueno, la verdad es que a mí esta escena siempre que la veo me cuesta, se me hace muy dura porque me impacta muchísimo. Tiene muchísima tensión y lógicamente la muerte de Julian es muy muy triste, muy dura, incluso cuando la están enterrando, ¿no? Y cuando Theo está llorando en el árbol, a mí es que se me pone la garganta, esto que se te pone un nudo ahí y todo, Sí, yo creo dos cosas. Una, que yo creo que es un recurso bastante que se usa mucho, lo que pasa es que aquí no te lo ves venir, que es cuando alguien va a morir, siempre hay una escena previa de como muy sentimental, ¿no? Y en esto lo que vemos es el juego de la pelotita de ping-pong, que se la pasan de uno a otro, ¿no? En la boca y luego se acaban besando. Y es como que dices, joder, al final igual hay hasta una reconciliación y todo, ¿no? Y en un momento después muere Julian. Yo creo que eso está ahí. ¿Tú crees que hubiese habido una reconciliación entre ellos dos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, estoy seguro de que sí. Porque ya, no sé, es como que Theo poco a poco se está despertando, ¿no? A la vida otra vez. Parece que sí. Estaba muerto en vida y se va despertando, y yo creo que con la muerte de Julian ya es como una ruptura total, y por eso acaba llorando, ¿no? Contra un árbol, porque es como que él decía, yo no siento nada, ¿no? Por lo menos con la resaca, con el alcohol, siento algo, aunque sea dolor, y ahora ya empieza a sentir otra vez, está llorando, ¿no? Ya tiene sentimientos otra vez. Claro, son malos porque ha muerto Julian, pero de aquí a ahora lo que vamos a ver es que renace ese Theo activista, ¿no? Ese Theo que está lleno de energía otra vez, ¿no? Bueno, si hablamos que esta es una buena escena, para mí todo el momento que están en la guarida esta de los peces, a mí me parece casi Hitchcock, o sea, muy hitchcockiana, porque en el sentido del recurso que tú sabes que, bueno, sobre todo a través de los ojos de Theo, que hay algo, que hay una tensión porque les van a hacer una emboscada, ¿no? Y que en cualquier momento van a saltar sobre ellos, pero no sabes exactamente cuándo, ¿no? Y a mí eso me parece una verdadera delicia, ver todo este momento, ¿no? Toda la tensión, cuando aparece este chico con rastas, cuando están hablando de que quieren matarle, bueno, es que me parece brutal, ¿no? Y encima, entre todo ello, la manifestación de que esta chica, ¿no? Que está acompañándose en el coche, pues está embarazada. Además que me parece muy bonito cuando ella se desnuda, con la banda sonora de fondo, que me parece que está súper bien hecha. Ese tema recurrente que aparece en varios momentos de la película me parece que es muy bonito. Y me gusta mucho también la pequeña puya que le mete también a la novela cuando le dice la broma de quién es el padre, y cuando dice ella al principio que no ha habido padre, que le gasta esa broma, que también es una pequeña pullita, yo incluso lo veo y todo. Me parece muy bien, todo. Sí, porque yo creo que aquí se alejaba en la película mucho del tema religioso, ¿no? Y quizás el único guiño o puya, no sé cómo se vea, es esta escena, ¿no? Que tú dices, porque vemos que están en un granero, ¿no? Como donde nació Jesús, ¿no? La mujer está embarazada y cuando le muera el vientre abultado a Theo, Theo dice Jesus Christ, ¿no? Como en inglés, Jesucristo, ¿no? En inglés es una expresión como decir joder. Y luego, pues eso, ¿no? Le dice ella, sí, lo sé, es un milagro, ¿no? Le dice ella él. Como todo, es la única cosa que desde luego no intenta ser ninguna simbología de nada, pero sí que puede que sea un guiño a la novela o una pullita también. Y el tema de toda la tensión que te he comentado, esa intriga, está muy bien hecha, ¿eh? Sí, porque a mí lo que me parece flipante de la película, que tampoco te das cuenta al principio, es que tú ves exactamente todo lo que ve Theo, ni más ni menos. O sea, Theo está presente en todas las escenas de la película, y si Theo no lo ve, tú no te vas a enterar, y de lo que él se entere, tú te vas a enterar. O sea, no, claro, tú no sabes que todo eso toda esa muerte de Julian ha sido un complot de Luke para matarla, ¿no? Y quedarse con el poder hasta que Theo está en la casa y este chico con rastas aparece, ¿no? Contradiciendo la orden de Luke, porque Luke le había dicho que no apareciese por ahí, seguramente para quitarse de en medio a Theo. Y claro, el tipo este, pues como hace un poco lo que le da gana, aparte ha muerto su primo en el accidente, ¿no? En la moto, pues bueno, está muriendo, está agonizando. Va allí corriendo, ya con la moto en medio de la madrugada, ¿no? Haciendo ruido, gritando de ¿dónde está? Lo voy a matar, tal, ayudadme, que mi primo se está muriendo. Y claro, entonces eso despierta a Theo y ahí, gracias a eso, pues se entera, ¿no? De que hay un complot, de que lo van a matar y pues le da la oportunidad de poder escapar. Y lo duro que es saber que esta gente, o sea, quiere utilizarla como una herramienta política al bebé, ¿no? Que es algo como que... Porque es que, o sea, claro, luego cuando ves la película, ese bebé podía haber muerto en cualquier momento. Y claro, y dices, joder, te da a pensar mucho sobre la raza humana, ¿no? Decir, o sea, la única esperanza en la humanidad, que porque eso hay que analizarlo, o sea, es una prioridad absoluta. Y lo que es capaz la gente, ¿no? De utilizarla para sus medios, ¿verdad? Sí, sí, a mí dentro de lo increíble que parece toda esta infertilidad, ¿no? Toda esta plaga de infertilidad, eso es muy creíble. O sea, yo creo que si pasase eso, habría hostias, iba a decir, ¿no? Por hablar mal, pero para quedarse con ese bebé y utilizarlo como herramienta política. Y aquí es lo que hacen, ¿no? A ellos les importa poco la madre y el bebé. Lo único importante es que sobreviva para poder usar al bebé para sus medios. Y el gobierno británico habría hecho exactamente lo mismo, ¿no? Habría... No sé si le habrían cambiado a la madre a otra madre, como le dicen en el momento, ¿no? Dicen que podrán a una pija inglesa en vez de a una refugiada, ¿no? Igual, pues, también es posible, ¿no? Que se cargasen aquí y pusiesen a otra mujer negra, ¿no? Como que era la madre del bebé y ya está. A saber. Posiblemente, ¿eh? O sea, si aquí ninguno se salva, ¿eh? Aquí. Bueno, me refería un poco a la escena hitconiana también, sobre todo esta parte... Porque la parte en la que tienen que ir con el coche sin motor bajando por la cuesta, joder, me encanta esa tensión que tiene. Me recuerda mucho a típico de... no sé si has visto la película de Encadenados de Hitchcock, que es muy así, toda esa bajada de la escalera, esa tan larga, ¿no? Que no sabes en el momento en el que los van a coger o algo, les van a hacer algo. No la he visto. Joder, pues bueno, te la recomiendo, ¿eh? Creo que es un poco, de cierta manera, heredera, ¿no? De ese tipo de cine, ¿no? Y esa tensión, que a mí es que se me pone el corazón a mil, ¿eh? Hasta que salen de ahí, ¿eh? Sí, es que claro, cuando ves lo que está haciendo, dices que no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Porque encima el camino embarrado, ¿no? Que dices, seguro que pilla un charco y se queda ahí el coche atascado. Y va en punto muerto sin poder arrancarlo porque le pasa algo a la batería del coche seguramente. Hasta que, bueno, cuesta abajo y con la gente persiguiendo detrás, armados hasta los dientes, dices que no vas a poder salir de ahí, pero es que siempre es alguna casualidad, ¿no? Se salva por casualidad. Y eso es lo que hace para mí, aunque parezca increíble, pero lo hace más creíble, ¿no? Porque si hubiese tenido un arma y hubiese disparado, si hubiese cargado un par, ya mirarías de otra manera, ¿no? Al personaje principal. Pero aquí es como un pobre hombre que está atrapado en esto y pues a duras penas va saliendo de cada situación. Totalmente. Es que además esas cosas suelen pasar, ¿no? Como que de repente, pues las cosas pasan porque tienen que pasar, por la anécdota o el momento más estúpido te salvas de la catástrofe, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, de hecho ya veremos lo que pasa, pero o sea, todos van cayendo, ¿no? Al final parece que también este chico de rastas es invencible, ¿no? También va a caer y bueno, vamos viendo lo que va pasando. Bueno, van a huir y van a decidir volver a la casa de Jasper, que es como un poquito otro momento agradable que tenemos de la película, para ya meternos en luego la materia dura. Un momento también muy interesante, porque claro, es que Jasper es un personaje muy entrañable, cómo interactúa con todos estos con todos estos huidos. Hay un momento muy emotivo, ¿no? A mí me parece que cuando habla de cuando está hablando de Theo y de su mujer, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿La casualidad o la fe, ¿no? Empieza a hacer esa alegoría de cómo se conocieron, de cómo tuvieron el hijo, y encima el Theo, el pobre, está escuchando la historia en la habitación de al lado. Es una gran escena también, ¿eh? Sí, fíjate, una vez más, como Cuarón lo que insiste es que en poner a Theo, ¿no? En el plano. O sea, nos enteramos de eso porque Theo tiene un té en la mano y va a entrar en la habitación con ellos a hablar, pero justo oye que están hablando de él y se para en una esquina, ¿no? Como escondido para un poco cotillear, ¿no? De lo que dicen de él. Y ahí da esa conversación Jasper, ¿no? Tan que te da lo que pensar, ¿no? La, el, la lucha entre la fe y el azar. Sí, eso que dices. Se conocieron, cómo concibieron al hijo, cómo murió el hijo. Bueno, es que es un grandísimo momento, ¿eh? La verdad que la película tiene grandes momentos y yo estoy convencido que este es uno de ellos. Y bueno, pues vamos a ver el momento triste, ¿no? En el que vemos que los peces están llegando a la casa de Jasper. Cómo tiene que huir Theo y todos, ¿no? Porque bueno, se quedan... Ya simplemente está pues la chica, Theo, y la comadrona, ¿no? Si mal no recuerdo, ya ni más, ¿no? Creo que ya se quedan tres. Sí, Miriam, Key y Theo se van y Jasper decide sacrificarse, ¿no? Porque creo que sabe que... Bueno, obviamente lo sabe porque... Bueno, antes de esto, ¿tú cómo crees que han encontrado los peces a la casa de Jasper? Pues tengo como dos teorías. Una es que ya la hayan estado investigando, porque entiendo que la han estado investigando antes a este Theo, donde se mueve. De hecho, le llegan a decir a Jasper que ha estado hace unos días en su casa. O sea, que entiendo que la han estado siguiendo. Pero luego también deja ahí una cosa un poco rara, porque también la comadrona Miriam dice que lo siento. No sé, un poco raro también ahí, ¿eh? No, yo creo que sí, que lo han estado investigando, porque Miriam no creo que sea una chivata ni nada. De hecho, yo creo que igual hasta se la querían quitar de en medio, ¿eh? No me extrañaría. Porque, no sé, yo creo que no estaba al tanto, ¿no?, de lo que iba a pasar con Julia. O sea, que es porque por lo que lo dicen, ¿no? Cuando dicen que han estado siguiendo, ¿no? Y bueno, pues habrán ido a todos los sitios donde se suelen mover, ¿no?, este hombre, ¿no? Es que por internet leí, luego se me olvidó. Mira, estuve viendo la película otra vez ayer y se me olvidó fijarme. Pero en internet dicen que en la escena en la que Theo va a ver a Jasper, que va en el vagón de tren, cuando les tiran piedras y tal, en ese vagón de tren hay alguien de los peces que está ahí sentado, en ese vagón, que luego vas a ver aparecer otra vez. ¿Qué me dices? Hostia, como que le está siguiendo, ¿no? Le está siguiendo y luego me imagino que en la estación, cuando se reúnen ya Theo y Jasper, este hombre, pues, no sé, mirará, se fijará en quién es, el coche que lleva y tal, y ya de alguna otra manera lo encontrarán. Hostia, pues, mira, lo voy a ver en un momento luego para ver si lo reconozco a uno de los peces. Es curioso, la verdad. Joder, es que todo, qué detalles, la verdad que... ojalá sea verdad, ¿eh? Porque es que le gana todavía aún más a la película, ¿verdad? Date cuenta, ¿sabes? O sea, empiezas a ver la película y fíjate en quién va en el vagón para luego darte cuenta de quién es, de qué es un pez. O sea, es que hay tantos detalles que es imposible darse cuenta. Yo creo que incluso Cuarón sería consciente, ¿no?, de que metía ahí un montón de cosas que la gente ni se iba a dar cuenta. Bueno, van a huir, tienen la, bueno, la misión es la leche, que esto se le ocurre a Jasper, que es la de colarse, bueno, tienen que ir a, ya se indica que lo del proyecto, el proyecto humano en teoría existe, que Julian ha estado contactando con ellos, ¿no?, y que la idea pues de Julian era llevar a esa madre y a ese niño a ese barco. Y claro, para nada más que va a parar en dos sitios y uno de ellos está en un campo de estos de refugiados que vamos, que parece Auschwitz eso, cuando lo ves, o sea, bueno, luego lo hablamos, pero qué sitio más terrible, ¿verdad? Claro, esto es la isla, ¿no?, de la novela. La isla de la novela es, claro. está más que un campo, yo creo que es una ciudad pequeña que han utilizado como campo de concentración, ¿no? Porque a lo mejor un poco como el gueto de Varsovia, ¿no? Un poco como sería lo de Varsovia, algo así, ¿no? Sería, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que sí, pero una ciudad entera, ¿no? Parece, porque los edificios siguen ahí, todo sigue ahí, y es un poco, meten a la gente a la entrada, ¿no? Los meten en un autobús, los llevan hasta, bueno, la escenita del autobús cuando bajan a Miriam. ¿Qué me dices de ese hombre encapuchado como en los campos estos de prisioneros de Estados Unidos? Es que yo creo que es una crítica, además era por estas fechas, a lo de Guantánamo, ¿verdad? Sí, sí, porque sale, es un traveling aterrador, ¿no? Vemos que, bueno, o sea, en un momento dado paran el autobús, Key está ya, ha roto aguas, o sea, y está, no puede parar de gemir y quejarse, ¿no?, y gritar, porque, claro, el dolor, ¿no?, del embarazo y del niño que está a punto de salir. Y en un momento dado paran el autobús, sube un guardia con un perro, que los guardias ya, o sea, dan miedo porque aparte les habla, no solo es que les registra más o menos o se fija en qué está pasando, sino que les insulta, ¿no? Ahí ves que son gente que realmente odia, ¿no?, a esos inmigrantes. Sí, sí, sí. Y cuando se acerca aquí, le dice, no sé por qué, bueno, baja un tipo, lo coge de los pelos, lo tira fuera del autobús y luego se acerca aquí y Miriam ahí se levanta, ¿no?, y empieza a hacer un numerito, ¿no?, para llamar la atención. Empieza a rezar, ¿no?, a San Gabriel y tal y cual. Y le dice que cállate, puta loca, no sé qué, tal. Y, y total que la sienta y ella se vuelve a levantar, le pega un mofetón, le rompe la nariz y la bajan, ¿no? De arrastras también. Y gracias a eso, bueno, luego se vuelve a acercar y Teo le... Teo, claro, Teo es inglés, ¿no? Y no, si habla bien, yo creo que se darían cuenta de que no debería estar en ese autobús. Pero bueno, se finge un acento extraño y dice que se ha hecho caca, ¿no? Que hay diarrea y tal, para que se piense que se ha cagado encima y no que ha roto agua. Y gracias a eso, pues se salvan, ¿no? Y a partir de ahí vemos lo que sabemos por la ventana del autobús, a Miriam, que se la llevan a rastras, le ponen una capucha. Y luego vemos gente encapuchada, pues eso, como en Abu Ghraib, ¿no? Está el tipo arrodillado, o sea, los están torturando, sigue un poco adelante el autobús y vemos ya directamente gente en fila subiendo a una camioneta y un poco más adelante esa otra camioneta igual, bajando cadáveres directamente. Es brutal, o sea, la verdad que es una escena muy bien rodada, ¿eh? La verdad que te deja sin aliento, ¿verdad? Sí, es que lo que ves en esa ventanilla en 20 segundos te deja helado, ¿no? Yo creo que te pone los pelos de... Bueno, decir que un momentito antes ha sido la escena que hemos conocido a este militar al que le pasa la marihuana a Jasper, que han estado en una especie como de una escuela abandonada, que es donde te cuenta la historia a Miriam de que fue de las primeras que se enteró, porque ella trabajaba en un paritorio, en un hospital, y vio cómo de repente empezaban a abortar todas, que de repente ya no había casi nacimientos. Tampoco está bien esa zona, esa escena, incluso también la escena de la presentación del militar, cuando la clave es que le tiene que decir que es un cerdo fascista y que ves que el otro sale al principio cabreado pero que es una broma. Es muy curioso todo eso, ¿verdad? Sí, sí, porque claro, Jasper, ¿no? Con ese sentido del humor que tenía, pues había contactado para venderle marihuana a este militar y pues la contraseña no podía ser otra, ¿no? Es que se lo pone todo difícil al pobre tío. Y nada, primero pues vemos ahí un coche enorme, ¿no? Con una ametralladora en el techo que le apunta en principio a Teo, ¿no? Cuando le dice, eres un cerdo fascista. Y abre la puerta y se baja y con una porra extensible, ¿no? Le dice, repite eso. Y claro, ahí cuando lo vuelve a decir, yo estaba diciendo que no lo digas, que no. Igual no es esa persona con la que tienes que hablar. Pero sí, al final, por suerte sí que era él y les mete en ese campo de concentración. Ahí le echa un par, ¿eh? Yo no sé cómo se le ocurre repetirlo, ¿eh? Yo no le hubiese dicho más, ¿eh? Sí. Si te digo la verdad, ¿eh? Y cuando el otro levanta la porra, Teo directamente se encoge, ¿no? Como ya esperando que le peguen el porrazo en la cabeza. Bueno, vamos con la parte final de la película, la entrada al campamento. Es que... Aquí es que esto directamente es para decir a la gente que lo vea, porque es que tiene tantos detalles y pasan tantas cosas. Bueno, está muy bien rodada toda la escena de guerra, ¿eh? Ahí es increíble, ¿eh? Sí, es que es una película bélica, ¿no? Se transforma un poco en una película bélica. Vemos que hay momentos bastante, para mí, extraños, como cuando entran en la casa de este matrimonio muy anciano, que parece que han salido de la Unión Soviética. Sí, sí. Le viven ahí en una especie de paz, ¿no? Que se ve que eran habitantes de esa ciudad y se han quedado en su casa. Y aparte, no, viven en un banco, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Igual era en un banco, el coño del banco, o algo así. Es curioso, tío. La verdad es que mola porque se ve que, claro, que en esa ciudad pues ya hay pues vida dentro de ese infierno, ¿no? Que más o menos hay una especie como de estamentos, hay gente que tiene cierto poder, hay muchas facciones, porque vamos a ver a los integristas islámicos también, hay muchas cosas por ahí metidas, ¿verdad? Sí, o sea, está, también vemos cada cosa, ¿no? Esta manifestación de que parece de la yihad, ¿no? Que hay un... Totalmente, sí, sí. Están llevando a un muerto y con AK-47 disparando al aire, un tío a caballo, o sea, es una locura, ¿no? Parece que sea Oriente Medio, bueno, uno de los peores sitios de Oriente Medio y en realidad es una ciudad inglesa, ¿no? Y cosas así, hay cosas muy, muy bestias. Bueno, es que... Bueno, vamos a ver qué nace, ¿no? Que ya por fin nace el niño... bueno, vemos el personaje, esta gitana, ¿no? Que es muy entrañable, ¿no? La mujer, la verdad que una de las grandes heroínas, ¿no? Y de personas buenas que hay aquí en la película. Sí, yo, una cosa sobre este personaje, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Pues no. Es que creo que cuando la vi en castellano la llamaban Marisca. Y en inglés, o sea, en la versión original se llamaba Marica. Yo creo que le han puesto una S ahí para que suene más. Para que nadie pues... le suene una risa, ¿no? Pues seguramente será Marica, porque yo creo que Marica es un nombre romano. O sea que seguramente será Marica. Pues vas a tener razón, ¿eh? Sí, estuve mirando y la actriz es rumana también. Y de hecho habla en rumano. En las pocas frases que dice está hablando en rumano. Joder, qué buena mujer. La coge mucho cariño también, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí, porque es la persona con la que habían contactado, ¿no? Para que les consiguiese un barco, una barca para poder llegar hasta ese barco del proyecto humano. Y sí, da bastante pena, ¿no? Cuando al final se queda atrás. Bueno, la verdad es que a mí me... Joder, se me cae un poco el alma. Vamos aquí... Yo aquí me acabo un poco cabreado con Cuarón por el tratamiento a ciertos personajes, ¿no? Tanto como esta chica como el propio Teo, ¿no? El final, que me parece un poco desgarrador. Me da un poco de rabia con todo lo que han pasado, ¿eh? Bueno, no sé qué, ¿tú qué crees que le pasa? Lo decimos, o sea, ¿hablamos del final o seguimos con la escena del edificio? Bueno, yo creo que decir que aquí hay una escena, creo que es de las mejores escenas que hay, ¿no? Cuando es el asalto al edificio, que a mí me parece que es increíble, o sea, todo lo que pasa ahí, que es una locura, y sobre todo el momento en el que ven todos los soldados al niño, que se paran, es que ¿no te parece magia pura esa parte? Sí, yo creo que, claro, hay que tener en cuenta que hacía como 20 años que no había un bebé en todo el planeta, ¿no? Entonces la gente oye a ese bebé gritar y llorar y ya se quedan paralizados, y cuando lo ven, pues es como un milagro, ¿no? Hay gente que se santigua, gente que se pone de rodillas, ¿no? Es como decir, ¿qué está pasando, no? Y no sé si ya es más creíble o no que le dejen pasar andando, ¿no? Entre ellos y seguir. Pues yo creo que sí que le dejarían, porque en el sentido de que el ser humano, aunque haya mucho asqueroso también, como vemos en la peli incluso, creo que también un poco el instinto de supervivencia prima, ¿no? A lo mejor también, ¿eh? Que eso es una cosa que va muy arraigada en nosotros, ¿eh? O simplemente el shock, ¿no? De ver ese bebé que se quedan paralizados sin... O sea, ya no es que sepas qué tienes que hacer, sino que directamente es algo inexplicable, ¿no? No te puedes explicar qué está pasando. Y luego ya con ese... Le tiran un bazooka, ¿no? Desde el edificio a un tanque. Y con eso ya pues como que le saca de ese estado de shock y se ponen ya a disparar al edificio y se olvidan un poco del bebé. Bueno, brutal, brutal, ¿eh? Venga, vamos con el final, venga. Dispara, pues si ya vamos a hacer el spoiler porque era todo lo que hemos contado. Bueno, a todo esto decir que una cosa curiosa que me llamó mucho la atención en su día y luego más todavía es que en la ropa que lleva Teo es una sudadera de las Olimpiadas de Londres 2012. ¿Te diste cuenta? ¿Sabes que hay una historia con eso también en el rodaje? Cuando estaban rodando la película fueron los atentados de Londres también. Y estuvieron a punto de dejar de rodar ahí y Cuarón dijo que no, que bueno, que había sido una cosa muy fuerte, pero que estaba ya todo montado y que iban a seguir con ello, ¿eh? Sí, algo había leído también. Era en, y no sé si en la misma calle de lo de la cafetería, ¿no? O esa zona. Sí, o sea, que lo tenían donde lo tenían montado habían pasado a una de las explosiones de los atentados, ¿eh? Sí, que lo había leído y que al final decidieron seguir adelante, ¿no? Curioso también, ¿eh? Sí, pero lo de a mí me encanta ese detalle, ¿eh? De la sudadera de... Además desgastada, como que se nota que han pasado muchos años y que ha perdido ya pintura y color, ¿no? Esa sudadera. Sí, es de Londres 2012, cuando era de 2006 la película. Supongo que ya sabrían que iba a ser en Londres, las Olimpiadas, pero aún así es un pues detalle. Mira, el atentado concretamente fue cuando, me parece que fue el día después que se dijo que Londres iban a ser la sede de las Olimpiadas. Además, de hecho, fue Madrid fue una de las que perdió. Me acuerdo que yo estaba viendo en la tele a ver si salía Madrid y justo salió Londres. Además que me pareció como muy curioso porque el... Me acuerdo que, ¿cómo se llama este de Mónaco? El príncipe Alberto de Mónaco dijo que Madrid no, porque había mucha inseguridad y había pasado lo de los atentados, no sé qué historia, de Madrid. Y justo después de decir lo de Londres, fueron los atentados de Londres. Fue muy curioso, la verdad. Eso también no lo había pensado, pero el contexto en el que está la película es en el que Europa empezaba a ser ya víctima, ¿no?, de atentados así grandes, como lo del tren de Madrid y luego esto de Londres y luego los que pasarían más tarde, ¿no?, en París y en Alemania. Totalmente, totalmente. Es que es muy curioso, ¿no? Que además se refleja, se ve muy muy muy latente, ¿eh?, todo ese tema, ¿eh? Porque tanto como el tema yihadista que aparece en la película y el tema de los atentados otra vez, yo creo que aquí se ve que ya la sociedad estaba empezando un poco a tener miedo a este tipo de temas, ¿verdad? Sí, yo creo que era un estado que hoy en día salen las noticias, ¿no? Si hay, yo qué sé, alguien ha matado, ha sacado una pistola en Alemania, en un mercado navideño, y se ha puesto a disparar, o con un camión han atropellado a tanta gente, ¿no? Pero no es lo mismo que antes, ¿eh? Hoy en día es como que ya lo estamos normalizando un poco, dentro de, claro, de la gravedad que tiene, ¿no? Pero en aquel momento era como histeria total de decir, hostia, cuidado si vas a sitios públicos, que nos puede pasar a nosotros. Ahora ya parece que ese estado mental se ha tranquilizado un poco, ¿no? Bueno, ¿crees que no te da pena, Teo? El final, a mí me da mucha pena, lo reconozco, ¿eh? Bueno, lo que sí contamos el final, ¿no? Es que al final, sí, pues, a duras penas consiguen salir, ¿no? Del edificio, y Luke, antes de morir, dispara a Teo, y esto no es muy evidente en ese momento, pero luego vemos que es lo que le pasa, ¿no? Que salen del edificio, contactan otra vez con Marika y les lleva hasta ese bote, ¿no? Un bote que está escondido en un túnel, y salen ya a mar abierto. Y vemos que Teo está sangrando un montón, ¿no? Al principio Key se piensa que es ella, pero le dice, no, es que me han dado, ¿no? Ha sido Luke, ¿no? El que le había disparado. Y le dice que no pasa nada. Y yo en ese momento, no sé, se le ve bastante bien, ¿no? No parece que esté muy mal. Además ha estado remando y todo, y corriendo. Entonces, pues no parece que sea grave. Pero en cierto momento, pues se desmaya, ¿no? No sé si se desmaya o se muere, es lo que te quería preguntar. No sé qué opinas, qué piensas tú. Pues yo creo que se muere, ¿no? No sé. Oye, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que hagan un día una segunda parte y le veamos ahí al hombre. Sería un acierto, ¿eh? Yo le pondría a tirar petardos y todo de la alegría, ¿eh? Pero no lo veo, ¿eh? La verdad es que si lo piensas, es un poco una historia de alguien que no estaba ya en lo más hondo, ¿no? Lo más profundo, digamos. Estaba sumido en una depresión bastante grande. Que pues eso, vivía arrastrándose y dejándose llevar, y como que ha renacido, ¿no? Y digamos que su último empujón lo ha usado para salvar a esa chica y a ese bebé. Y a la vez que hacía eso, ha perdido todo lo que tenía ya. Ha perdido a Julian, ha perdido a Jasper. O sea, tampoco le queda mucho por lo que vivir, ¿no? O sea, si pudiese subir a ese barco, pues obviamente sí que estaría genial, ¿no? Lo que todos queremos. Pero digamos que se ha sacrificado, ¿no? Por esa causa. Además, aparte yo lo veo como muy simbólico, porque parece que está como cruzando el río Estigia con Caronte, ¿eh? Y todo, ¿eh? Parece que ya está cruzando el otro umbral, ¿eh? Pues sí, mira, no lo había pensado, pero puede que sí. También yo quiero pensar que, ¿no? Que como no queremos que se muera, yo quiero pensar que Cuarón nos lo ha puesto en todas las tomas de la película, que siempre ha sido nuestro punto de vista, ¿no? Digamos. Y que si hubiese muerto no habríamos llegado a ver ese barco. Entonces sí, lo hemos visto porque... Ah, bueno, está bien tirada esa, ¿eh? Esa está muy bien tirada, ¿eh? Esa la verdad que está guay también. Pues puede ser también, ¿eh? Sí, quizá, yo qué sé, con el esfuerzo de remar y todo, se ha desmayado y, no sé, y lo consiguen salvar. Quiero pensar, pero no sé, no pinta bien tampoco. Bueno, lo que está claro es que deja al final una imagen, ¿no? Cuando están cogiéndola con el barco, con esos créditos, que se ven voces de niños. ¿Tú crees que eso está chaposta para dar a entender de que se ha salvado la humanidad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que ese proyecto hombre, pues de alguna manera ha contactado con madres que se habían podido quedar embarazadas, ¿no? Y han conseguido llegar a las Islas Azores, dice, no sé si al final será ese sitio. Y hay como una comunidad de madres, niños y gente, ¿no? Que como que dentro de, quién sabe, yo que sé, 30, 50 años, cuando ya no quede nadie en el resto del mundo, la humanidad volverá a empezar, y además volverá a empezar de una manera adecuada, ¿no? Digamos. Yo creo que sí. Me suena un poco malo el Proyecto Hombre, porque yo no sé allí en Valencia, pero aquí en Madrid el Proyecto Hombre es una zona, es una organización de reinserción de drogodependientes. Sí. Creo que lo he dicho mal, ¿no? Me parece que era proyecto... Proyecto Humano es, ¿no? Bueno, claro. Está... Es que, hombre, también sería interesante, ¿no?, ver cómo el Proyecto Hombre ha acabado en ser como el último bastión de la civilización, ¿eh? Sería curioso, ¿no? Sí, fallo mío. Sí, además en inglés es Human Project, también no sé por qué me ha salido el Proyecto Hombre. Ah, pues te estaba creyendo, digo, o sea, en un momento digo, joder, ¿verdad? No había caído yo que se llamaba Proyecto Hombre como esto, digo, qué curioso, ¿sabes? Bueno, vamos a ir acabando. 2 horas y 24, el programa que hemos hecho más largo, yo creo que bien lo merecía, ¿no? Porque sí, creo que es una de las grandes... Bueno, tampoco es que hayamos traído obras pequeñas, porque desde que estamos tú y yo hablando, casi todo lo que hemos tratado, para mi gusto, está por encima de la media, ¿eh? Sí, para mí, bueno, son películas que me encantan, todas las de las que hemos hablado, pero ya te digo, esta, además hemos hablado de la novela, que también, al hablar de otra obra, también nos ha llevado más tiempo, y claro, es que Hijos de los Hombres... O sea, había que dedicarle tiempo sí o sí. Y además, ya te digo, yo a mí se me han quedado algunas cosas que quería decir y que no voy a decirlas todas, pero o sea, por mí este programa podría durar horas y horas. Bueno, yo disculparte con lo de pues hacer una similitud entre la historia de Primo Rivera con esto, porque no sé si es acertado o no. También lo de la Isla de Man, que se me ha pirado un poco, la verdad. Pero bueno, cosas de cuando está grabando, ¿eh? Que también es complicado, ¿eh? A veces... decir bien la sintaxis y todo, ¿eh? Sí, hombre, porque estamos hablando de una manera informal, ¿no? Yo creo que te dejas llevar un poco y todos cometemos errores. Yo también digo proyecto hombre y seguramente he hecho más errores que he dicho, ¿no? Pero bueno, ya se entiende que no somos máquinas, ¿no? Tampoco. Bueno, pues yo creo que, no sé, si no has visto la película, por favor, que ya estás corriendo a verla, porque para mí, igual, es una de las grandes películas que se han hecho en los últimos años. A mí me voló la cabeza en su día, creo que es maravillosa. Y bueno, y el libro, pues yo no lo recomendaría tanto. Sí que lo recomendaría como un elemento completista, ¿no? Si te gusta mucho la película y eres muy fan, pues hombre, yo creo que sí que sería necesario que te metieses en ella, pues simplemente pues un poco ver el origen de todo esto, ¿no? Pero simplemente por un objeto completista, ¿verdad? Sí, quizás como la película está tan densa, ¿no? Digamos, tiene tantos detalles en tan poco tiempo, si quieres llegar a entender más cosas o comprender un poco más cómo funciona ese mundo, pues la novela sí que te puede dar algún detalle, ¿no? Que te da más pistas sobre cómo puedes llegar a entender ese contexto, ¿no? Ese mundo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese adaptado literalmente esta novela? Imagínate el final ese. Pues yo veo en vez de a Clive Owen, veo a Nicolas Cage ahí, perfectamente. Es muy de ese rollo, también, ¿eh? Sí. Es que, de todos modos, es verdad que es una pena, porque P.D. James no es una mala escritora tampoco, ¿eh? O sea, que no es que... Joder, además tiene un montón de seguidores, y yo conozco gente, además gente que son lectores ávidos, o sea, que gente que lee mucho, que es muy fan de ella, ¿eh? Pero es verdad que es curioso que sí que me ha parecido una obra bastante menor, ¿eh? Sí, yo la verdad es que no he leído nada de ella, nada más que Hijos de los Hombres, pero sí que sé que tiene mucha fama, ¿no? Sobre todo eso, con novela negra y tal. O sea que, pues me imagino que además siendo novela negra, la novela negra es raro, ¿no? Porque en este tipo de ficción siempre encaja todo como una maquinaria perfecta, ¿no? Porque si son crímenes y les acaban pillando por alguna pista y tal, es como que al final acabe así esta novela de Hijos de los Hombres. Es bastante raro en una escritora de novela negra. Bueno, yo creo que creo que es un poco fruto del tema de estar un poco desubicada con el género que estás acostumbrada a hacer, ¿no? Que a lo mejor ella tenía ya unos ciertos esquemas, una forma de trabajar, como tendrá la mente, y quizás hacer este otro tipo de género, a lo mejor pues la llevó un poco a perder la perspectiva, ¿no? Sí, es posible, porque si te das cuenta, para mí, no sé, una escena muy buena de la novela también es cuando Theo secuestra a esos ancianos en la casa. Ah, sí, sí, sí. Que ves, y eso es más novela negra que ciencia ficción. O sea, ahí se ve que realmente está escribiendo una persona que sabe de crímenes, ¿no? Y que está acostumbrada a ese tipo de cosas. Sí, sí, a ver, sí, tampoco, o sea, que la puedes leer, ¿eh? Que tampoco... La verdad es que, claro, el problema que tienes es que es muy difícil compararla con la película, tío, claro. Si esta novela, pues, la abordamos directamente un día tranquilamente, como si fuese algo que no tuviese una adaptación, pues le sacas hasta cosas buenas. O sea, directamente puedes ir de menos a más. Pero claro, es que tiene un rival importante aquí, ¿eh? Claro, es que son dos cosas, yo creo que, pues, no totalmente diferentes, pero sí que hay que mirarlas de una manera independiente, ¿no? Cada uno. Y la novela, pues, a ver, no es que sea mala 100%, pero pues eso, digamos que es muy increíble, sobre todo lo que pasa al final, ¿no? Entonces, pues como que te deja... No sé, a mí no me gustó y ya está. No sé, es que no sé qué más se puede decir de la novela, la verdad. Le hemos sacado toda la punta que hemos podido. Y si ha servido para que Cuarón se inspire para hacer esta película, pues bienvenida sea. Bueno, pues vamos a ir acabando. Pues nada, el próximo programa, el tema lo dejo en tus manos. Lo sueltas aquí el cliffhanger que vamos a tratar, como siempre. No, dímelo tú, porque ahora me has dejado blanco. No sé cuál es la siguiente, la verdad. Pues yo tampoco, es que hemos dicho que la puedes elegir. O sea, que tenemos... O lo elegimos ahora o le dejamos a los oyentes ahí un poco con la duda, lo que tú me digas. Pues vamos a tener que dejar con la duda, porque yo me has pillado, la verdad. No tengo ningún problema. Bueno, pues nada, pues que os esperáis, oyentes, un poquito y ya, pues que sea una sorpresa ya lo siguiente, hombre, que seguro que está bien porque el listado que tenemos es bueno, o sea, que sepáis que tenemos una lista, ¿no? Que donde elegimos las películas, obras, novelas y están todas bien, o sea, que algo malo no va a ser, ¿no? No, con esa lista no podemos fallar. Pues venga, seguimos hablando. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanka de la buena. Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.